Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. Y 31 minutos, ¿qué tal la semana? Amigos milenarios, estamos encantados de encontrarnos de nuevo a través de esa magia de las ondas. Cuando llegamos al estudio 1 mítico de la cadena SER, la verdad es que todo este equipo solo tiene una misión, un objetivo: pasar una buena noche, aunque esta noche en concreto, sobre todo el primer tema, sí que es de esos que, bueno, se transforman en escalofrío. Es inevitable. Luego os lo contamos. Pero suena este himno milenario porque, evidentemente, y ya van unas cuantas veces y unos cuantos años, nuestro primer mensaje tiene que ser de agradecimiento. Y hoy que estamos aquí bastante solos, aunque luego vendrán buenos amigos, pues se hace un poco extraño, ¿verdad? Pero lo primero, como siempre, y son 12 años diciéndolo, gracias. Gracias por subiros siempre a esta nave, por no abandonarnos, por, bueno, comulgar en el buen sentido con lo que representa este equipo de absolutos locos que intentan contar con ilusión las cosas curiosas de la vida, tantas cosas que a veces se nos escapan entre los dedos y que quisiésemos casi fijar en nuestra memoria, en nuestro sentimiento, con la alquimia de la música, con nuestro compañero Noel Calero y con Fermín Agustí. Y por supuesto, para los que no están hoy en concreto, Javier Sierra, por esas tierras de Dios, por supuesto, parte del equipo, y Carmen, que está en casa con Alma y que desde luego también recibirá, estoy seguro, como una auténtica bendición ese dato, ¿no?, que nos acaban de dar esta semana. Ya lo sabéis, son las notas de la radio. Así como la tele, todo es trepidante y cada día, cada semana tenemos una nota. En la radio son más pausadas, pero no por ello nos inquietan menos. Y una vez más, las gracias son porque alcanzamos los 536.000 oyentes de 1:30 a 4 de la madrugada, la madrugada más escuchada de la radio en España, 12 años de liderazgo absoluto, 12 temporadas de liderazgo, y no solo ese dato, como decía Guillermo León, sino el abrumador dígito de más de 1 millón de descargas mensuales en ese mundo paralelo del que tanto hablamos, que es Internet. Pero la cifra oficial, Estudio General de Medios, hay que darla, llega cada 3 meses aproximadamente, 536.000, en un IGM duro y difícil hemos crecido, sois 8.000 más según los datos, y nosotros no podemos estar más felices. Después de 12 temporadas, cada IGM es un reto, saber que estáis ahí es importante, intuir, sentir que vais con orgullo en esta nave que atraviesa el espacio mágico de las ondas, del buen pensamiento y a veces del escalofrío, nos llena de satisfacción. Una vez más, y creo que por 12 temporadas serán unas 36 veces, gracias. Y esto de verdad que es realmente emocionante. A lo largo de 36 ocasiones, 36 exámenes, pues casi siempre ha estado a mi lado, al lado izquierdo, en este caso, Santiago Camacho. Es como algo ya perenne aquí, ¿no? Como debe ser. Y para orgullo y honor nuestro, por supuesto. Gracias también a ti, Santiago Camacho, por este EGM, una vez más. Pues gracias también a ti, gracias a todos nuestros oyentes. Y la verdad es que, pues mira, ya lo cantaba Roberto Carlos, yo quiero tener 1 millón de amigos. Pues nosotros lo hemos conseguido, tenemos más de 1 millón de amigos. Y si él quería cantar más fuerte, nosotros queremos hacer llegar la voz de las cosas en las que creemos que todos nuestros compañeros milenarios saben de qué se trata, en qué se cree en este programa, qué valores, qué inquietudes son las que queremos transmitir. Y así más fuerte, pues con ese millón de voces haciendo eco de lo que aquí contamos en estos micrófonos, pues yo creo que conseguiremos que nuestra forma de ver el mundo pues vaya extendiéndose a lo largo y ancho de ese gran y tremendo mundo al que no nos deja de sorprender cada semana. Y yo creo, Santi, que como el primer tema es un poco duro, luego no es que vayamos a esbozar una sonrisa, pero sí es cierto que hay informaciones tremendas que tú vas a continuar muy pegado a la fuerza. Hemos tenido esta semana de nuevo una muestra de la fuerza de las redes sociales, Santi. Pues sí, de hecho, si alguien dudaba ya de que las redes sociales se están convirtiendo casi en el sistema nervioso central de esta sociedad extraña nuestra del siglo XXI, pues esta semana han tenido una prueba de ello. La bolsa de Nueva York tambaleándose al ritmo de un solo tuit, de un solo mensaje en Twitter. Lo ampliaremos y contaremos más casos. Por supuesto, Guillermo León, Carlos Cala, que hoy nos va a contar cosas muy interesantes, por cierto, y todo el amplísimo equipo, que son muchos, cada uno de los actores que de alguna forma vertebran las dramatizaciones de Milenio 3, y por supuesto al compañero Diego Marañón, que luego aparecerá. Todos trabajamos duro, todos queremos hacer la radio a nuestra forma y sobre todo a vuestra forma, que hagamos este conjunto de cosas y que sea satisfactoria para todos, por supuesto. Javier Pérez Campos, compañero, gracias, enhorabuena. Hola, Iker, gracias a ti también, enhorabuena, y gracias también a los oyentes que demuestran una vez más lo importante que es soñar en esos momentos en los que, bueno, pues nos bombardean con tan malas noticias en el telediario, y Milenio 3, como cuarto milenio, pues es una vía de escape más para soñar y para disfrutar con esos misterios de la vida y esos misterios del mundo que nos rodean y que también deberían aparecer en esos grandes noticiarios. A mí lo que me sigue sorprendiendo y me sigue alucinando y me sigue llenando de satisfacción, repito, es que cuando nos juntamos de nuevo aquí, aunque hoy estemos menos, como digo, en esta mesa, en estos micrófonos, con Fermín y con Noel ahí adelante, cuando empieza a sonar la música, no sé, uno siente como que la alquimia que produce el sonido, la palabra, el saber que llegamos a lugares remotísimos y a lugares cercanos, todo eso es como un ensalmo y se produce la invocación. Y seguimos sintiéndolo. Por lo tanto, eso es ya una especie de marca importante. Eso ya es una señal clave. Queremos seguir contándoos cosas, historias que quizá nadie más cuenta. Gracias por el apoyo. Una vez más, gracias de todo corazón. Y ahora, no sé si decir lo siento, porque el tema que viene a continuación, a mí de verdad que me impactó en su día. Cuando lo revisito me ocurre como en El Exorcista, es decir, creo que está bañado de algo un poco maligno, y ese eco maligno, a mi forma, yo lo sigo detectando, por lo tanto sigo en alerta. Da igual el tiempo que haya transcurrido, volver a ciertos casos es como asomarse a ese gran abismo, y esta noche toca. Lo hacemos, primera parte, sobre un caso clásico, sobre un caso sin resolver, sobre un caso con novedades. Y 38. Quiero avisar de una cosa y no es ficción. Bueno, lo primero, como decía Santiago Camacho, las redes sociales, ya lo sabéis, Nave del Misterio, en Facebook, Twitter, Google Plus, todo preparado por Guillermo León, milenio3 con número @cadenaser.com. He escuchado algunos sonidos que me ponen en el calero porque sí que es verdad que el sonido esta noche tiene su importancia. Y algunos sonidos pueden llegar a ser desagradables, tan desagradables como la historia que nos va a ocupar. Las sintonías que van a aparecer en cierto momento tienen hasta algún componente chirriante, parecen propias de la locura, pero forman parte, o hemos visto que pueden formar parte del espinazo de este relato. Un relato que comenzaba con una voz, con una crónica, en enero de 1976, finalizaba el mes. Laura Dido, una reportera del Canal 5 de Noticias de Nueva York, terminaba su relato de una forma singular. Viajemos en el tiempo, escuchemos. La familia Lutz compró esa casa al reducido precio de $80,000. Muy poco después de mudarse, la familia empezó a vivir fenómenos paranormales muy agresivos. En varias ocasiones, George y Kathy aseguraron ver unos ojos rojos observando desde la ventana de la última habitación. La historia había comenzado, en verdad, un poquito antes. Un 13 de noviembre de 1974, a las 3 y cuarto de la madrugada, Ronald DiFeo, 17 años, acaba con la vida de sus padres, de sus dos hermanas pequeñas y de sus dos hermanos. Luego dijo que la voz de la casa, los alaridos y lamentos que se escuchaban en cierta parte de la casa, se habían colado en su cerebro y le habían dado una orden inequívoca, rotunda, clarísima, durante varios días: mátalos. Tenía, como digo, 17 años. Llevaba una escopeta Martin del calibre 35. ¿Cómo pudo hacerlo? La policía se sorprendió. Era una casa hermosa, era una casa casi de veraneantes, tres plantas, amplia, luminosa, comprada muy barata. Afeaba mucho el conjunto en esa tranquila villa de la zona de Long Island, 112 Ocean Avenue. Afeaba mucho la postal idílica, la presencia de una madre con un tiro en la cabeza y el resto de la familia de bruces y con los brazos cruzados, como en un extraño rito, provocado por el único individuo que faltaba, Ronald DiFeo. Es curioso porque tuvo que hacer algo. La policía no entendía cómo, con una especie de ritual, con una especie de deambular de sombra, había logrado, sin despertar al resto, aniquilarlos en una noche de odio. Al parecer, en la sopa de la última cena, nunca mejor dicho, de la familia Lutz, hacia las 10 de la noche de ese día 13, había suministrado, cobardemente, narcóticos. El sueño fue muy profundo, un sueño del que nunca despertaron. 1974. El 28 de diciembre, apenas un tiempo después, esa casa que ha quedado marcada y vacía tiene un cartel de "se vende", y aún queda en la entrada una especie de postal o de tarjeta o de recuerdo que decía "buenos deseos". Era el último material de la familia DiFeo. Era como una especie de anhelo que nunca se había llegado a cumplir. No sabían apenas nada de la casa del crimen ni de su historia, George y Kathy Lutz. Esto nos cuenta, por lo menos, la crónica oficial de hechos de, seguramente, el caso de casa encantada más célebre de todo Estados Unidos. Pero en cuanto llegaron, comenzaron a ocurrir cosas que terminaron en esa crónica del Canal 5 de Noticias. Habían aguantado 28 días. 28 días en la casa del crimen. ¿Por qué? La única declaración de Kathy Lutz es que en las últimas jornadas, en las últimas noches, soñaba constantemente con los crímenes de los que ya se había documentado. Evidentemente, el vecindario se lo había contado. Veía, visualizaba, eran como diapositivas en su mente, las niñas boca abajo, los niños también, con un tiro certero, un tiro de gracia, de esa escopeta del calibre 35. Pero ella, en su sueño, veía a su propia familia: George, un hombre de negocios, y Kathy. Y los hijos, Danny, Chris y Misri. ¿Qué les pasó en esos 28 días? Hoy sabemos que Ronald DiFeo sigue cumpliendo condena. Fue acusado por cada uno de los crímenes a 25 años y condenado. En total, cadena perpetua. Dicen, cuentan, aseguran que intentó contar su propia historia, pero las leyes del condado de Nueva York lo impiden. No puede hacerlo. Aunque él ha dejado alguna declaración concreta. Por ejemplo, esta. Creo que el mal de Amityville se apoderó de mí. Por eso estoy condenado por la muerte de mi familia y lo hice poseído por algo. 1:45, seguramente muchos oyentes de Milenio 3 ya nos han escuchado hablar de Amityville, esa casa, esas ventanas semicirculares, esa casa maldita, ese arquetipo de lugar maligno. Cuentan que en esa casa había una habitación secreta. Cuentan, dicen, aseguran, que Ronald DiFeo antes de los crímenes la descubrió, como luego la vio, tiempo después, Kathy Lutz, sola, soñando con esos crímenes, inquieta, mirando a su espalda. Detrás de un tabique había una superficie tapiada, pintada de rojo sangre, de arriba a abajo. Dicen algunos investigadores que allí se recluyó Ronald DiFeo y allí la propia voz de la casa le habló y le ordenó su misión. ...28 días de pesadilla... Tengo aquí el propio libro, Aquí vive el horror, la casa maldita de Amityville, Jay Anson. Es un libro que da mucho respeto, que da mucho miedo. Yo lo leí en la cama, de una sentada, y con miedo a apagar la luz, os lo aseguro. Hoy me he enterado que Jay Anson, meses después de escribir el libro prácticamente, fallece de un infarto. Estaba ya ideando una novela que se llegó a editar llamada 666... Parece que el diablo se había convertido en su monotema. También murieron los principales protagonistas de los 28 días de pesadilla. Por lo tanto, ¿qué podemos aportar de nuevo a la historia de Amityville? Pues esto es lo interesante. Seguramente hay muchos amigos ya en Nave del Misterio, en Facebook o en Twitter, y están viendo una imagen. Parece que hay novedades. Parece que uno de los niños que nunca había hablado, parece que uno de los niños de aquella nueva familia llena de expectativas que llegó a la casa del crimen y que los 28 días tuvo que irse como si fuese el final de una película de terror, que lo era, ha hablado y ha contado cosas sorprendentes. Porque hay mucha polémica, porque hay personas que piensan que incluso esto se ideó entre el abogado de Ronald DiFeo, ni más ni menos se llegó a decir, y George Lutz, el nuevo inquilino, que se conocían y que hablar de una casa que poseía a las personas podía mitigar su condena a cadena perpetua. Se ha hablado también de problemas económicos, de que no tenían para pagar la casa y que se inventaron esta historia. Si esto es así, es una de las historias más terroríficas, sin duda, y mejor inventadas. Porque aquí se habla de enjambres de moscas, de voces que dicen fuera, de la figura de algo parecido a un cerdo detrás de un ventanal dentro de la casa, observada por el padre desde el jardín, detrás de su hija que está mirando sonámbula, que se ha despertado de repente, de extrañas sombras e incluso de ensoñaciones entre los miembros de la familia. Por ejemplo, George Lutz llega a entrar casi en delirio porque sueña con una pesadilla, se despierta y cree ver a su mujer al lado, a la que se le están cayendo mechones de pelo y los dientes, y esa mujer suya, hermosa, le mira y cree que es una auténtica bruja, una bruja del tiempo de Salem. 28 días. ¿Qué hay de nuevo? Bueno, esa fotografía. Javier Pérez Campos, compañero, tú te has encargado de seguir la pista hace ya varios meses de estas declaraciones, de estos trabajos que solo han salido en Estados Unidos y que desde luego completan una de las grandes crónicas de supuesta casa maldita, caso terrorífico donde los haya. Creo que está ya en las redes sociales, nunca mejor dicho, esa imagen, que yo no sé qué es, pero pone la carne de gallina. Vemos una escalinata, es la casa de Amityville por dentro. Nos da la impresión por la trama que es una foto que se ha obtenido de forma automática y nocturna. Y aparece la cara de un niño, pero un niño muy físico. Un niño que se asoma. ¿Qué sabemos de esa fotografía? ¿Incluso hay algún documento, alguna declaración? Pues sí, esta fotografía, Iker, fue tomada durante la madrugada del 6 de marzo de 1976, solo unos meses después de que los Lutz salieran corriendo prácticamente de esa casa, y es tomada por un fotógrafo importante, por Jim Campbell. Es una de las personas, de los miembros que acompañan al grupo de Ed y Lorraine Warren, dos investigadores parapsicólogos muy importantes en Estados Unidos que llevaron este caso principalmente a sus espaldas y que investigaron durante varias noches en la casa. Esa noche fue la última noche que pasaron allí. Lo hicieron en compañía de varias cámaras de televisión, de varios fotógrafos, de periodistas reputados, incluso de informativos, de telediarios de Estados Unidos Unidos que hablaron de haber sentido auténtico pavor en esa casa. Ellos dejan en mitad de la escalinata de la tercera planta esa cámara de fotos haciendo disparos continuos cada medio minuto, prácticamente unos 30 segundos entre toma y toma, y en una de ellas, en una de esas fotografías, aparece efectivamente ese niño, un niño pues pequeño de unos 7, 8 años, que sale concretamente de la habitación que ocupaba Daniel Lutz cuando estaban viviendo en el hogar. Al lado aparece la el puerta niño del muerto, baño. El niño asesinado. Sí, la habitación de Daniel Lutz. Daniel Lutz es el pequeño que nos cuenta ahora mismo la historia, esa persona mayor, y sale efectivamente de la habitación que antes de él había ocupado el pequeño Jody Feo. Jody Feo es uno de esos niños que Ronald acabó con su vida en esa noche, ¿no? Pues efectivamente se hicieron incluso posteriormente comparativas con las imágenes, con las fotografías de Jody Feo, y las conclusiones a las que llegaron son que este niño no podía ser otro que Jody Feo. Esa noche, Iker, decían que en la casa no había niños y no había mascotas. Recuerdo que Jim Campbell, el fotógrafo, era un experto. Cuando ves el rostro parece un niño, pero si te fijas bien, sus ojos parecen luminosos, aunque podría ser unas gafas o podría ser cualquier cosa. Demasiado clara para ser verdad. Muy impactante, eso es cierto, y en ocasiones eso es marchamo de la verdad. Aquí no lo sabemos, pero están surgiendo nuevos datos porque se cumplen prácticamente 40 años de la llegada de la primera familia. Hay dos familias clave. La primera, que es abruptamente inmolada por la locura, entre comillas, de uno de sus miembros, Ronald Di Feo, dominado por esas voces de la casa. 6 muertos, cada uno en su cama. Nadie sabe exactamente qué pasó a las 3:15, pero se supone que este hombre, como una especie de fantasma de carne y hueso, recorrió habitación por habitación en silencio, apoyado, conocedor de que el narcotizante había hecho su efecto preciso. Una historia que horrorizó a todo Nueva York. Después los Lutz y su huida precipitada. La casa de sus sueños, la casa demasiado barata, se convierte en una casa que parece tener la intención de latir, de estar viva y de apoderarse de cada uno de los miembros. A su forma, con apariciones, con avisos. Cuentan que todo se incrementa cuando en cierto día, hacia el día 14 de enero de 1976, ya muy asustados, tanto George como Kathy Lutz, el matrimonio, llaman al reverendo, al padre Mancuso, que acude a ver esa casa. Esa casa en la que nunca había pasado nada hasta el terrible crimen. Y el padre Mancuso dejó unas declaraciones para la posteridad del mundo del misterio. Escuchó algo, un mensaje muy claro, un mensaje tan rotundo y tan preciso quizá como el que escuchó en su cerebro Ronald Di Feo, y con un contenido directo, con un contenido amenazador. Cuentan que incluso el padre Mancuso sintió en su piel, y esto es literal, la fuerza de aquello que no se quería marchar de la casa del horror. Estaba esparciendo agua bendita cuando escuché una voz profunda que decía, vete de aquí. Parecía que se dirigía a mí y me sobresalté. Entonces sentí una bofetada en la cara. Alguien me había bofeteado, pero allí no había nadie. Por supuesto, a través de nuestras vías de contacto, Nave del Misterio en Facebook, en Twitter, en Google+, milenio3@cadenaser.com, Fermín Agustín muy atento a los mensajes, podéis opinar sobre esa imagen que ahora hemos conocido. Sorprendente, desde luego, como todo en torno a este caso. ¿Qué faltaba? Pues bueno, faltaba esa confesión de Daniel Lutz, el niño, dicen que más traumatizado, más agredido, más perseguido por la causa paranormal. Tenemos un primer documento. Hay que escuchar con mucha atención. Yo creo que de verdad son elementos importantes, dignos de tener en cuenta, porque sea cual sea el fenómeno que se apoderó de esa familia o de ese lugar, histeria, alucinación o fenómeno real maligno, se ve incluso en la voz del propio niño entonces, o ya con más de 40 años, el sufrimiento, el no haberse despegado de esa historia, lo marcante, el estigma que lleva encima por ser uno de los niños de aquella familia que aguantó 28 días. Y nos habla un poco de todo eso, Javier, de ese trauma, de esa sensación y sobre todo de su conclusión. Han pasado casi 40 años. Noviembre del 74, diciembre del 74. ¿Qué es para él todo eso? Diciembre del 76, perdón. ¿Qué es para él? ¿Qué ocurrió realmente? ¿Cómo lo interpreta hoy desde el punto de vista de un adulto racional? Esta es su respuesta. Creo que aquello era una fuerza que se escapaba de mi control. Creo que había algo maligno que podía manifestarse en cualquier momento y de la forma que quisiera. Y yo fui una víctima de ello. Por lo tanto, vemos a una persona que sigue enganchada de alguna forma con todo lo que se ha dicho en Estados Unidos. Ha habido polémicas, se habló de que se edulcoraron los hechos o se les dio una pátina de mayor terror. Pero claro, él habla, sus padres ya no están, él es el último testigo de esa historia real, vivió los hechos y vemos a un hombre atormentado por lo vivido allí durante un mes. Sí, estamos escuchando a Daniel Lutz, que tiene ahora más de 43 años, que vive en un barrio humilde de Nueva York. Eso de alguna forma demuestra que él ha huido siempre de esta historia y no se ha lucrado para nada con todo esto. De hecho, él asegura que la pesadilla para él empezó también al salir de aquella casa. Sufría persecuciones de los periodistas que llegaban a los colegios a los que él iba a preguntarle constantemente. Él tenía que mudarse una y otra vez. Todo eso fue derivando en una especie de trauma que aún hoy puede verse en sus declaraciones e incluso en su cara, que cambia prácticamente en cuestión de segundos cuando empieza a relatar algunas de las experiencias que vivió en esa casa. Una de las frases que él dice y que a mí pues más me han llamado la atención es que las cosas buenas le pasan a la gente buena y las cosas malas a la gente mala, pero a veces a la gente buena también le pasan cosas malas. Daniel Lutz era un niño, lo colocamos con sus padres, con sus hermanos, llegando en el 76 a esa casa maravillosa, $80,000, el precio especialmente bajo. Y cuenta Daniel cómo poco a poco en esa vivienda empiezan a ocurrir cosas que no son normales. Y como suele pasar, es un incremento gradual. Una puerta que se abre, un armario que se cierra, un sonido. Y ya empieza de vez en cuando un susurro, una voz. No están intranquilos porque la familia irá viviendo independientemente fenómenos diferentes. Sí, él dice que la primera vez que él llega a la casa le parece un lugar acogedor, una especie de aventura para un niño, una casa enorme. Él llega con las cajas, su trabajo en ese momento es desembalar todo y ayudar a sus padres a ir colocando por todas las habitaciones cada objeto y hacerse también con su propia habitación. Él elige su habitación en la tercera planta y poco a poco ya es en esa primera noche cuando él empieza a sentir que las cosas no van bien, que el lugar no es tan apacible como él había sentido al principio. Otra cosa interesante, Iker, que se desconocía hasta el momento, es que George Lutz es en realidad el padrastro de los niños. Daniel es, junto a sus otros dos hermanos, hijo de Kathy, y esta mujer se había casado con George unos meses después de ser abandonada por su marido. George se casa con ella, es un exmarine que había sido también, había tenido otra relación, se casan y es entonces cuando, después de vivir unos meses en la casa de George, deciden mudarse a esa casa de Amityville para empezar una vida juntos. Y ya prácticamente al principio, a raíz de la primera noche, las cosas se van truncando. Es a partir del segundo día cuando el misterio empieza a hacerse evidente. Y es que, si quieres, vamos a escuchar a Daniel contándonos lo que ocurre en el interior de la habitación de la costura. Cuando entré allí había posiblemente unas 400 o 500 moscas y estamos hablando del mes de diciembre en Long Island. Empecé a gritar, a llamar a voces a mi madre que estaba en la planta de abajo y perdí los nervios. Finalmente supimos que esa era la razón por la que el padre se había marchado de la casa. Estuve allí con un periódico golpeando las paredes y las ventanas. En 5 minutos había matado un centenar de moscas. Y se nos ha quedado en la memoria colectiva muy bien fijada la imagen de esos enjambres zumbantes de moscas muy oscuras, muy negras, porque esta historia se llevó al cine en 1979, Terror en Amityville. Lo curioso es que, y eso no lo sabían los Lutz en aquel momento, la mosca ha sido muchas veces relacionada en la vieja iconografía medieval y ocultista con ciertos demonios, ¿no? Y parece que toda la historia estaba vinculada incluso desde la antigüedad, y luego lo veremos, con algo que tiene que ver con el dolor, con la invocación, con la más absoluta oscuridad. La familia empieza a entrar en un estado de alerta, más que de psicosis en un primer momento. Las apariciones de moscas se conjuntan con un líquido negruzco, un líquido casi de aspecto sanguinolento, coagulado, que aparece en las cisternas y aparece en los grifos. Bueno, George Lutz, como buen hombre de familia norteamericano, sabe de bricolaje, sabe de fontanería, intenta revisar todas las cañerías, todas las conducciones, no se lo explica. De vez en cuando, sobre todo hacia las 3 y cuarto de la madrugada, como rememorando la escena del crimen del año 74, surgen esa especie de chorros de un color completamente diferente. Al mismo tiempo, la familia, al menos durante los primeros 4 días, se va despertando. Hay que imaginar a este niño, siendo niño, no solo ha visto las moscas, ha escuchado algunas voces que le llaman. Él asegura en el libro de Jansson que sale al pasillo y ve que la luz de uno de los cuartos de aseo está encendida. Él no la ha encendido y no sabe qué ha pasado. Seguramente alguien de la familia ha subido a esa planta, no es habitual, pero él le sorprende. Y observamos la imagen del largo pasillo, última planta, y esa luz que alguien ha pulsado. Y él asegura que oye su nombre. Alguien le susurra su nombre al final del pasillo, pero es que al final del pasillo no hay nadie. Y al mismo tiempo, un olor terrible, como de carne en descomposición, se apodera de toda esa planta. Eso irá ocurriendo como una señal constante. Son como los primeros datos que nos hacen pensar que en esa casa ocurre algo. Sí, y no solo eso, sino que esa serie de fenómenos van generando una tensión cada vez mayor entre los propios miembros de la familia. Entre ellos, que siempre había habido un ambiente absolutamente sano, empiezan a haber peleas constantes en las que incluso los propios padres, tanto Kathy como George, tiran cucharas, lanzan cucharas a los niños, les regañan constantemente, llegan incluso a azotarlos con fuerza en varias ocasiones, hasta el punto de que en algún momento Daniel llega a asegurar que tuvo que abandonar la casa porque estaba atemorizado por la propia reacción de los padres. Esa familia, que era una familia ideal, es verdad que venían de un fracaso amoroso, pero se llevaban perfectamente. Y lo que cuentan, lo que aseguran, es que a los 7 días en la casa, esa convivencia, esa armonía, se había convertido en un desastre absoluto. Que incluso el padre, y esto es muy curioso porque vamos a fijarnos mucho en él como si fuésemos detectives, está desaliñado. Era un hombre apuesto, era un hombre siempre atildado, se está dejando la barba, se pasa el día cortando leña, grita a sus hijos, la madre también está irascible. De pronto ese niño observa que toda su familia está desestructurada y yo creo que él mira con recelo a esa casa de ventanas semicirculares con embarcadero y junto al canal, que es una maravilla, pero que le empieza a parecer ya una gran sonrisa siniestra, lo que significa, ¿no? Y no solo eso, Iker, sino que esto empieza a convertirse en una especie de bucle infinito, porque cuanto mayores son los fenómenos, más tensión hay en esa casa. Pero Daniel asegura que cuanta más tensión hay en la casa, mayores son los fenómenos y mucho más agresivos. Y de hecho, él dice que él es la auténtica víctima de Amityville. De hecho, en varias ocasiones muchos titulares se refieren a él como el niño de Amityville, precisamente porque la casa parecía mostrar una especie de obsesión por ese niño. Parecía que actuaba con mayor agresividad hacia él, y eso se muestra en algunas de las experiencias que él cuenta y que también habían permanecido ocultas hasta la fecha. Hay una escena, y muchas realmente, no solo una, surgen o tienen que ver con las ventanas, con esos ventanales que se han convertido en clásicos de la historia del terror. Esa zona casi de buhardilla que tiene un diseño muy peculiar y que se ha convertido también en icono del misterio. Lo ha contado el cine y lo contó Jay Anson en ese libro que da escalofríos. Y es que una de las noches, a mediados de mes, llevan prácticamente 12 días en la casa, escuchan unos ruidos en el embarcadero. Por supuesto, lo primero que piensa el padre es que alguien ha entrado, alguien físico, un ladrón. Y lo que hace es, sabiendo que la familia duerme, bajar y se da cuenta que son las 3 y cuarto de la mañana. Es decir, que todo sigue un proceso, todo sigue una mecánica y que siempre es la misma hora, el mismo dígito en el reloj. Cuando baja, yo creo que se produce una de las escenas, si fue así, que yo no lo sé, más dramáticas de la historia de los misterios, ¿no? Él está en mitad del jardín, es invierno, el invierno de Nueva York no es fácil, hace frío, él está pertrechado con una especie de anorak, revisa el embarcadero y allí no hay nada. Nada chirría, nada hace ese ruido, las compuertas están perfectamente engrasadas y ajustadas, no pasa nada fuera de lo normal. Pero es entonces cuando percibe algo, siente algo a su espalda. Entonces George Lutz se gira y mira directamente hacia su casa, hacia su hogar, el lugar que les protege, el lugar que, digamos, es el refugio de la familia. A través de la ventana de una de las habitaciones ve a uno de sus hijos que está asomado y le sorprende, no lo había visto. ¿Qué hacía ahí levantado? ¿Qué hacía ahí de pie? Parecía ser sonámbulo. Nunca se comprobó, nunca se supo, pero lo cierto es que estaba mirando fijamente a su padre. Y en ese instante, George Lutz asegura que detrás del niño, puede verlo perfectamente por la propia claridad de los faros del jardín, hay esa figura que hemos dicho, una figura que parece animaloide, una figura que está casi casi rondando a su propio hijo. Eso le produce un terror, un pánico, sube rápidamente las escaleras y el niño está durmiendo, nada está fuera de su sitio, está siendo víctima de una alucinación, de unas pesadillas constantes. Bueno, siguen incrementándose los fenómenos y el niño protagonista, Daniel Lutz, lo contaba así, una historia que tiene que ver incluso con las ventanas. Mi hermano entró en la habitación y me dijo, «Hey, ¿estás bien?». Yo volví la vista para mirarle cuando la ventana bajó de repente con fuerza sobre mi mano. Me rompió los dedos hueso por hueso. Son las 2:07, estamos repasando la historia no conocida o que ahora se desvela sobre el gran caso de Casa Encantada en la historia del folclore estadounidense, folclore bien moderno. Continúan los sucesos, pero aquí hay algo que sí que me parece fundamental, algo que nadie sabía, que no conocíamos, los que hemos leído libros sobre esta historia y los que hemos incluso visualizado las películas que se hicieron. Sobre el papel, Javier, esa familia que acude 28 días y que no puede aguantar más en esa casa, que ya son conscientes del séstuple crimen que se ha cometido en el año 74, no tenían nada que ver con los fenómenos extraños, con el misterio, no había un aparente interés, son una familia normal y corriente que se ve asolada por una serie de fenómenos y acaban huyendo. Pero ahora el hijo de esa familia, el atormentado Daniel Lutz, cuenta algo que si se visualiza también impacta, ¿no? Es como la historia secreta de esa familia en ese mes en esa casa. Pues sí, porque precisamente George Lutz y Kathy Lutz, cuando ofrecieron esta historia a algunos periodistas, lo hicieron bajo dos condiciones. Una de ellas, que les ayudaran y que les pusieran en contacto con algunos expertos que pudieran decirles qué estaba ocurriendo en el interior de su propio domicilio. Ellos los pusieron en contacto con Ed y Lorraine Warren. Y la segunda condición era que había ciertos aspectos que debían mantenerse en el ámbito privado de la familia. Y precisamente por eso, Iker, salen a la luz ahora algunas de estas historias absolutamente desconocidas y que lo hacen de la voz de uno de los hijos de Daniel Lutz. Al parecer, George Lutz, que en el libro de Jay Anson se nos presenta como un hombre racionalista, un hombre absolutamente escéptico y que no se toma en serio todos estos fenómenos, parece ser que era en realidad todo lo contrario. Era un hombre que tenía una fascinación casi obsesiva por el lado más oscuro, ¿no?, de la parapsicología, por el ocultismo, por sesiones de Ouija que él practicaba en el interior de su domicilio, meditación trascendental, intentaba incluso hacer ejercicios de lectura de la mente, movimiento de objetos, y precisamente por eso él tenía en el interior de su domicilio toda una biblioteca de fenómenos extraños que posteriormente trasladó a esa casa de Amityville y que Daniel descubrió siendo muy joven. Si hojeaba su biblioteca, había tratados de meditación, de enterramientos, historia satánica, control mental. Ese tipo de libros, libros de hipnosis, trataban sobre cosas muy oscuras. Un día empecé a coger esos libros de vírgenes sacrificadas y pactos con el diablo. Fui a enseñárselo a mi madre y ella me lo quitó y me dijo: pon esto en su sitio y no toques sus cosas. Amitville, estado de Nueva York, 9.400 habitantes, un lugar tranquilo. Hasta el día de noviembre de 74 en que se desató el caos, el infierno en esa casa. Esto sí que es nuevo y es desconocido. Resulta que George Lutz, el arquetipo de individuo que sale con su familia en el coche, lo estamos casi viendo también, que no le arranca el coche. O sea, la eterna escena que se ha contado luego en muchas otras películas, familia a la huida porque esa casa prácticamente los devora. Resulta que tenía una biblioteca y además los temas no eran cualquier tema. Eran temas que tenían que ver con el ocultismo, la nigromancia, lo más oscuro, lo más denso, lo satánico. ¿Tendrá algo que ver con esta historia? ¿Arrojará luz sobre esta historia? Quizá los más escépticos puedan pensar que ya eran personas condicionadas. Nadie que no esté sugestionado por estos temas tiene una biblioteca de esos asuntos, ¿no? Bueno, es un dato muy interesante y un dato nuevo que no conocíamos. Otro dato más. Van surgiendo las apariciones. Algunas, yo lo digo, cuando uno lee cosas y ha escuchado miles de ellas y observa en los testigos y en su descripción elementos nuevos, elementos que no se le ocurren a ningún guionista, piensa que eso es una raíz de la verdad, que las personas muy asustadas han descrito cosas al alcance de muy pocos. Apariciones, por ejemplo, que no eran tan habituales, de una figura enlutada, de una figura como si fuera una monja, pero sin cara, una sombra en esa segunda planta, aguardándolo. Ven todos los miembros de la familia. Una de las personas, Katy Lutz, la mujer, tiene la terrible experiencia de ir al servicio, de salir de la habitación, de ir a ver cómo están sus hijos, de volver de nuevo, de bajar de esa tercera planta donde ya me han pasado muchas cosas, y junto a la escalera, donde ahora se ha fotografiado eso, ve una especie de gran masa oscura que va descendiendo. Y además lo que le aterra es que el movimiento, no ve piernas, no ve nada, pero el movimiento es como alguien que va bajando peldaño a peldaño, sin cara, como una especie de esfera pulida y un traje sacerdotal o talar, hasta que desaparece por una pared. Esa pared, al día siguiente, ella tantea la pared, busca la pared, ¿qué hay en esta pared? Ella tiene los planos de esa casa y ahí no hay ninguna habitación. Empieza a tocar, empieza a trastear y se da cuenta que hay un falso muro. Y aparece esa cuadrícula, un lugar muy pequeño, para una sola persona. Parece casi una cámara de iniciación, un lugar secreto. E imaginamos a esa mujer, después de visto lo visto, sin querer contarle a su familia, cómo hay una especie de habitáculo. Ella lo define de una forma muy gráfica, ¿no? Pintado con rojo sangre. A este nivel de hechos ya, la relación familiar, que esto es muy interesante, se ha resquebrajado por completo. La desestructura es total. Y Daniel Lutz, en estas declaraciones exclusivas, da más datos, ¿no? El infierno no es solo el fenómeno paranormal, sino esa familia que ha perdido cualquier nexo. Sí, porque para Daniel esos fenómenos, como decíamos, son absolutamente agresivos. Él dice que a partir de la segunda semana que pasan en la casa llega a ser lanzado por esas escaleras donde ven en alguna noche esa figura negra descendiendo poco a poco, pues en esa misma escalera él es lanzado contra una pared, contra la pared del tercer piso, ante la mirada atónita de Katy, que está a unos 5 metros de él. Ellos están atemorizados en ese momento, como decíamos, incluso Daniel llega a rogarle a su madre y a su padre que se marchen de allí porque está absolutamente atemorizado y porque está siendo agredido por ese fenómeno. Antes nos contaba incluso cómo esa ventana llega a descender sobre su mano. Él enseña en alguna de esas entrevistas el dedo a la cámara y se muestra un dedo absolutamente desfigurado. Dice que a raíz de aquella noche la mano se le había quedado completamente destrozada. Y esa es una de las cosas por las que Daniel empieza a mostrarse absolutamente desconfiado hacia su padrastro. Se oculta en su cuarto, no quiere ir al colegio, tiene miedo a la casa y huye de vez en cuando de la casa en plena noche. Yo me imagino, sea lo que sea el fenómeno, repito, el terror de ese niño en esa habitación, ¿no? Claro, y empieza a sentir además una absoluta desconfianza por su madre, que es en realidad la persona que hacía también casi de padre y de madre a la vez, porque en el padrastro, en George, no tenía toda la confianza que tenía en ella, pero él nota que su madre le oculta detalles, le oculta cosas. Y por eso, cuando Daniel descubre esa biblioteca de George relacionada a esos fenómenos extraños, a esas ouijas y a esos, esa parte ocultista que desconocía de él, cree absolutamente y cree rotundamente que él es la causa de lo que está ocurriendo en la casa. Y de hecho, en alguna ocasión, cuando llega a hablar con Lorraine Warren, esa mujer parapsicóloga que estudia la casa pues desde ese punto de vista de lo paranormal, ella le llega a confirmar que efectivamente que su padre haya estudiado y practicado con ese tipo de magia oscura puede ser una causa perfectamente normal de que todo se esté ocurriendo. Y a partir de ahí, Iker, es cuando el niño, cuando Daniel, empieza a odiar con más fuerza a George Lutz. ¿Intentaste protegerte de él o esperabas que lo hiciera tu madre? No, absolutamente no. ¿Mi madre protegerme a mí? No. Yo estaba allí para protegerla a ella de él. Tenía que referirme a George como señor. No lo llamaba George, lo llamaba Mr. Lutz o señor. ¿Tenías que llamarlo Mr. Lutz? O señor. De todas formas, él era tu padrastro. ¿Y qué? No pretendía llamarlo papá, no era mi padre. Así que vosotros vivíais en un estado alterado. Bueno, mejor dicho, tú, porque George ya no está aquí. Lo siento, no podía evitar sonreír cuando has dicho eso. ¿Por qué? ¿Por decir que no está aquí? No, por el hecho de que esté muerto. Las relaciones eran complicadas en esa familia. George Lutz falleció hace unos años, Kathy Lutz también falleció, todo gente joven realmente. Y Jay Anson, el periodista que hace el mítico libro, repetimos, también fallece de forma súbita, prácticamente sobre la máquina de escribir, ahondando, ¿no?, en lo que ha descubierto en la historia de esta familia y en su polémica. Pero hay más cosas. Una de las noches, ya 20 días en esa casa, todos son despertados repentinamente por, descripción tremenda, unas pisadas que parecen propias de un animal, los cascos de un animal, no los pies de una persona, el típico sonido de la pezuña de una cabra sobre una superficie dura, y que van viendo, y hay que imaginarlos cada uno en su habitación, cómo van recorriendo escaleras y piso, perfectamente audible, ese clac, clac, clac de un animal, ¿no? Yo imagino que ya en ese momento el terror de la familia es total. El sacerdote lo llaman, al padre Mancuso, el que hemos escuchado, y no quiere volver. Y ya que el sacerdote de tu parroquia no quiere la casa donde estás viviendo, imagino que produce una auténtica bomba psicológica, una bomba de relojería. La familia acabará huyendo. Los fenómenos son de todo tipo, inimaginables. Las visiones de ellos mismos, esto es muy raro y no se había escuchado antes, decrépitos o muertos. Sueñan, o se ven, o se despiertan de forma sonámbula, o tienen episodios de insomnio extraños, y entonces en esa especie de duermevela ven a su padre, o a su padrastro, a su madre, a su pequeño hermano, y los ven como un cadáver. Las moscas continúan entrando en diferentes lugares de la casa, sobre todo en esa espantosa habitación rojo sangre que nadie sabe qué hace ahí. Se ha convertido todo en un infierno. Continúan chorreando los grifos, las cañerías, esa sustancia negruzca que les preocupa y que nadie les da solución. Bueno, y empieza el trauma de este niño, que es un poco la historia que nos ha contado, porque ellos llegan a huir. Les da igual que sea la casa ganga, que hayan pagado un precio ridículo. Empiezan a preguntarse si en el precio estaba la trampa y se marchan de ahí. El impacto, no se sabe cuándo es cuando acuden a la inmobiliaria y les cuentan que un muchacho perturbado que oía voces de esa casa había cogido la pistola, la escopeta del calibre 35, había deambulado por todo el hogar y había matado a sus 6 familiares. Claro, hay que imaginar también en ese momento cómo reciben la noticia estos familiares, estos Lutz. La carcasa de emociones ya no puede ser mayor, es una bomba de relojería. Y entonces se marchan de allí. Ahí acaba la historia, a todos los niveles, se sabe poco más. Pero Daniel Dutch da más detalles ahora, casi 40 años después o 35 años después. Y él habla del inicio de una tragedia personal para él, que la historia de Amityville no se le apartó ni después de huir de la casa. Cuando después de vivir aquellas experiencias fui a visitar al cura de aquella iglesia, él me miraba como diciendo, chico, ¿qué va mal contigo? Fue cuando supe que mi vida se había convertido en algo que no podía controlar y me volví fuera de control. No es fácil contarle a alguien que has sido lanzado por las escaleras. No es fácil contarle a alguien que tu cama daba saltos del suelo. Teníamos váteres con agua negra, teníamos cientos de moscas. Era como una pesadilla. Thank you. que sabemos, Javier, de la vida de este hombre, que ha sido una persona de alguna forma perdida. No se lo había localizado, no quería hablar, no quería contar nada, era el testigo que faltaba para saber un poco la verdad de aquellos hechos. ¿Qué le pasó? De hecho, Daniel siempre huyó de los medios de comunicación, hasta tal punto que en ocasiones, y según contaba Cathy antes de su muerte, en una entrevista en la que aparece ya muy desmejorada, muy demacrada, enchufada a algunas máquinas que son las que le permiten vivir y hablando muy precariamente, dice que algunos periodistas de Estados Unidos llegaron a decirle que si ella no les concedía entrevistas, irían a los colegios donde estaban sus niños repartidos para sacarles a ellos la información que estaban buscando. Y de hecho, a este episodio se refiere Daniel como uno de los más traumáticos de su vida, porque al salir de la escuela, cuando los niños normales se iban con sus padres, él tenía casi decenas de periodistas, de reporteros, esperándolos a las puertas de los colegios. Este es el hecho por el que se van mudando casi de ciudad en ciudad. Eso les impide tener amigos con los que poder relacionarse normalmente y hacer una vida normal. Y de hecho, hasta tal punto este trauma es importante que tienen que llegar a hacer una terapia familiar, tienen que acudir a una terapia familiar. Esto tampoco se sabía. No se sabía nada de todo esto, es decir, la historia oficial terminaba en ese momento en que los Lutz cogían el coche y se marchaban de allí. Y ahora aparece esta información de las terapias, de esos psicólogos entrevistando uno a uno a los miembros de esta familia. De hecho, hay incluso algunas imágenes de cómo los psicólogos han intentado entrevistar a Daniel Lutz y él se muestra cerrado por completo, no quiere hablar para nada, muestra una actitud incluso agresiva hacia estas personas, y la única forma de hacerle hablar en profundidad ha sido mientras era entrevistado por Laura Dido, esa periodista que durante los 28 días de horror y posteriormente fue el apoyo fundamental de la familia. Es muy curioso porque esto recuerda la historia, y es significativo, ¿no?, que tantas veces ha contado Carmen aquí en este programa, Robbie Mankin, el niño protagonista real de la historia del Exorcista, no la niña, el niño que aparece en un breve fragmento de periódico en Moonriner y que ni más ni menos llama la atención de William Peter Blatty, autor de una de las novelas más terroríficas del siglo XX, ¿no?, El Exorcista, que le gusta llevar al cine por parte de William Friedkin. Este niño desaparece de la vida pública y reaparecerá muy ligado a la religión. Primero, consciente de que estuvo cerca de algo maligno, y después como recuperado, es una visión, imagino, muy personal, porque el aspecto más fundamentalista propio de algunas zonas de Estados Unidos lo somete a exorcismos, lo somete a todo tipo de rituales de purificación, pero ellos creen, y esto es muy curioso, hay que decirlo también, que eso les salva, y se quedan muy vinculados al mundo de la religión. Vamos a escuchar a Daniel Lutz hablando de esa vida después, de ese largo peregrinar de psicólogo en exorcista. Sí, porque a raíz de la experiencia son sus padres los que creen que el mal que habitaba en la casa de Amityville había quedado dentro de Daniel Lutz, precisamente. Los padres acaban culpando no la casa, sino que la última residencia de lo maligno era el niño. Sí, para que te hagas una idea, algunos de los parapsicólogos que pasaron por el lugar les dijeron que lo que había allí podría irse con ellos y perseguirlos allá donde fuera. Vaya ánimos que daban, claro, también. Claro, esa idea quedó muy dentro, dejó marcados a los padres, y precisamente por eso creían que Daniel tenía el demonio prácticamente. Decían que él blasfemaba continuamente, caía enfermo cada dos por tres, decían que ante las imágenes religiosas mostraba reacciones agresivas y una serie de hechos que ni siquiera los médicos supieron explicar, y precisamente por eso creyeron que su hijo Daniel estaba poseído por algo maligno. Esa es la razón, Iker, por la que solo unos meses después de salir de esa casa de Amityville, y esto tampoco se ha contado nunca, ingresan al niño en un internado religioso donde durante un año le realizan un exorcismo casi semanalmente. Me sometieron a exorcismos porque hablaba en lenguas extrañas, blasfemaba, escupía, sufría violentas convulsiones. ¿Qué parte de exorcismo tengo que explicarte? ¿Por qué te sometieron a ello? Porque estaba poseído por un espíritu del que no podía librarme por mi cuenta. La historia se truncaba en ese momento concreto, pero hemos sabido del sufrimiento, lo que no se suele contar, ¿no?, del sufrimiento interno de una familia desestructurada, de una familia que no entiende lo que ocurre, y cada uno luego que ponga su versión. ¿El padre realmente hizo la ouija, invocó algo en esa casa? No lo sabemos. El padre sabía en su extrañísima psicología que haya bebido un crimen múltiple. Y es una teoría que suelto la pluma, no sé si es certera, pero ha ocurrido en algún caso. Personas que han aprovechado o han adquirido lugares de crimen, esto como suena, creyendo profundamente en lo paranormal, como un intento de que esa impregnación del lugar se ponga en contacto con uno. Locura que salió mal, o no tiene nada que ver, o eran víctima de una serie de alucinaciones complejas que puede explicar la psicología. Nunca lo sabremos. En España, nuestro compañero de este equipo de los informativos de la SER y de Milenio 3, Carlos Cala, como pasa en ocasiones, yo lo recuerdo muy bien, porque hablé mucho con él y procuré darle mi orientación también a nivel editorial. Hizo un libro, Aquella casa en Amityville, se documentó a tope y ya lo que era un trabajo de prácticamente tesis periodística se convirtió en una obsesión por saber la verdad. Y no eludió la polémica, además. Creo que es el único caso de un español que se ha metido de verdad a investigar la historia. Y él nos contaba dos cosas que pueden ser muy interesantes. Evidentemente nuestra audiencia, y sobre todo los más jóvenes, se habrán quedado con esa casa absolutamente bucólica, pero que había una habitación desconocida. Y habría algo más en esa casa, aparte de los crímenes, porque el asesino Ronald DiFeo, que hoy cumple cadena perpetua, al que hemos escuchado, él dice que la casa le hablaba. Claro, es la excusa de alguien que tiene problemas mentales, seguramente. Pero qué curioso, porque él dice que una personalidad concreta, antigua, le daba esas órdenes. Le hemos preguntado a Carlos por el lugar, por las indagaciones que él pudo hacer en trabajo de archivo constante. ¿Qué hubo allí antes incluso de esa edificación? ¿Qué hubo en el tiempo antiguo en ese lugar concreto? En el archivo de historia municipal descubrieron, por ejemplo, que en esa parcela, no exactamente ahí en ese lugar, pero sí en las proximidades, se había ubicado una especie de sanatorio para enfermos y para dementes, un sanatorio en la época en la que digamos que esa parte de Long Island estaba sobre todo habitada por indios de una etnia muy concreta o de una tribu muy concreta, los Shinnecock. Digamos que era un lugar donde iban los desahuciados, ¿no? Los que ya no tenían ninguna esperanza de vida y simplemente, bueno, pues se les recluía en ese lugar para dejarles morir. 2:27, esto es Milenio 3 y estamos repasando los datos sorprendentes que solo han salido de momento, de alguna forma, aquí sí que ha habido cierta frontera en Estados Unidos, en torno al gran caso del terror, al lugar donde vivía el horror. Pero hay un dato más, muy curioso, y Carlos lo sabe bien, y es que aparte de ese sanatorio, o de ese mortuorio, mejor dicho, para los nativos, parece que hubo más cosas. Parece que uno de los condenados del proceso de brujería más famoso de los Estados Unidos acabó sus últimos días recluido, sus últimos días confinado, precisamente en esa parcela del condado de Suffolk, estado de Nueva York, 9.400 habitantes, unos 6 kilómetros cuadrados, Amityville. Es curioso porque Santiago Camacho, compañero, estás escuchando muy atentamente, uh-huh. Tú conoces bien el tema de Salem, has estado allí, sí. Y has visto lo que es eso, y quizá aunque sea en un fragmento, podamos hilar la historia, ¿no? Porque estamos, si hablamos del gran caso de Casa Encantada, moderno en el sentido del siglo XX, de repente conectamos con Salem, que es otro de los grandes clásicos de la historia de la brujería, del ocultismo y de la nigromancia. Y curiosamente, pues esa presencia antigua sí puede tener alguna relación con una presencia muy antigua, que es tan antigua como de 1693, que es cuando se celebraron los juicios por brujería en Salem. No sería de extrañar que uno de los acusados o incluso de los condenados acabase por allí, porque estamos hablando de unos juicios en los que se encausó. Todavía los historiadores no se ponen de acuerdo entre 150 y 200 personas. Es decir, fueron unos juicios masivos que no solamente se llevaron a cabo en Salem, sino que también en Boston, en Eastwick, casi en toda Massachusetts. ¿Murió mucha gente? Murieron varias personas, incluso algunos acusados de formas bastante crueles. Recuerdo el caso de un acusado que, por negarse a declarar, fue lapidado. fue lapidado públicamente. Es decir, el cementerio de Salem es un cementerio que parece sacado de una novela gótica, es un cementerio antiguo, lógicamente, está jalonado por las, y hay, los guías turísticos te las enseñan, las tumbas de los ajusticiados y de las víctimas. Y fíjate que eso algún día lo veremos en Cuarto Milenio. Cuando estuvimos rodando en una casa que también está marcada, que es la casa donde empezó todo, la casa donde las primeras niñas empezaron a decir que estaban poseídas, igual que el caso del exorcismo, por una presencia maligna, el equipo nuestro nos empezó a ir mal, nos empezó a funcionar mal. Llevábamos unas... En aquel viaje casi las estrenábamos, unas luces LED que eran... eran una nueva adquisición en el equipo y que básicamente eran muy ligeras, tenían una gran autonomía, etcétera, etcétera. Marcos Macarro, pues cuidadoso como siempre, se ocupaba de cargar las baterías con periodicidad, y justo cuando llegamos allí, de repente nos encontramos que una de ellas no tiene batería este año. No pasa nada, coloca el otro foco. Estamos haciendo la entrevista y a los 2 minutos aquel foco LED, que no es un foco que emita calor, no es, empieza a echar humo, empieza a oler a quemado, tenemos que rápidamente desconectar todo aquello. Yo le digo, Marcos, tío, esto... Dice, no, esto es... Técnicamente es imposible. En Madrid, cuando ya fuimos a devolverlo, porque evidentemente era material nuevo y estaba en garantía, directamente no se lo explicaban. Es decir, hay sitios que están marcados por historias muy, muy, muy antiguas. Bueno, podíamos poner colofón, porque por fortuna esta noche, esta larga noche de misterios, tenemos cosas más amables, ¿no? Pero la actualidad es así, y Javier Pérez Campos seguía como buen sabueso la pista de estos nuevos datos de un caso que a mí, yo digo, este libro que tengo aquí, Aquí vive el horror, no me lo vuelvo a leer a solas, y El exorcista tampoco la vuelvo a ver. Y dices, bueno, qué tontería, ¿no? Bueno, pues son cosas que se quedan en el inconsciente personal, ¿no? Pulsantes, ¿no? Y que tienen, además, están unidas por el mismo tema de la malignidad. Como diría Jung, ¿no? La alargada sombra. Podemos terminar porque el caso de Amityville, y evidentemente buscando y buceando un poco, todo el mundo va a acudir rápidamente, y ahora hablaremos de cosas más rápidas y más digitales, tuvo su polémica. Se ha hablado de todo. Se ha llegado a decir, imaginaos, amigos, se ha llegado a decir que George Lutz, extraño personaje, o por lo menos ahora con un perfil diferente, con esos libros tan concretos de brujería, invocación, ocultismo, era amigo del abogado de Ronald DiFeo, y que ambos inventaron una historia, estrambótica historia, perfectamente hilada historia, terrorífica historia, para beneficiar a ese asesino, cosa que hay que imaginar al juez, pues realmente también muy fantasioso, para admitir que la casa efectivamente había ordenado y que Ronald DiFeo no solo no estaba en sus cabales, sino que se había sentido dominado por una fuerza que moraba en ese hogar. Ha habido muchas polémicas, se ha hablado de dinero, se ha hablado de que cobraron como en Estados Unidos, y es cierto, y nunca lo han admitido, en una entrevista en televisión, esta gente cobró. ¿Pero eso le quita validez al caso realmente? Bueno, Carlos Cala indagó al máximo, como buen periodista que es, en los asuntos de la polémica hasta el día de hoy. ¿Cuál es su conclusión? Se ha acusado a la familia Lutz de haber comprado una casa que estaba muy por encima de sus posibilidades, de haber encontrado luego problemas para poder pagar la hipoteca, y bueno, pues se les acusó de haberse inventado toda esta historia, primero para deshacerse de la casa y segundo para sacar dinero. Lo cierto es que la empresa de George siempre funcionó muy bien, o sea, no, el asunto de los problemas económicos no ha tenido una fácil justificación, porque luego se ha comprobado que en realidad los Lutz nunca tuvieron problemas de dinero. También es verdad que ellos, bueno, es cierto que nunca lo negaron, porque ni George ni Kathy lo negaron. Ellos cobraron dinero por vender esta historia, cobraron pues en torno a unos $400,000, creo recordar, por el asesoramiento en la historia del libro de Amityville, del primer libro que escribió Jay Anson, y también por el asesoramiento en el guión de la primera película sobre Amityville que se rodó. De hecho, los niños sí que han seguido reconociendo pues que todo lo que allí vivieron y sufrieron fue cierto. Bueno, hubo alguno de los hijos que en un momento determinado dijo que él no recordaba nada, pero bueno, casi eso era por se comentaba o se decía que era porque en realidad no quería tener más vinculación con la historia de la casa de Amityville, que realmente ha sido una historia que les ha perseguido siempre. 2:35, frase final prácticamente, Javier. Esa casa es abandonada, pero luego, cierto, aunque escucharéis y leeréis sobre todo en la red, ¿no?, donde ya todo es una enorme confusión, que nunca vuelve a ser habitada, no es cierto. Ha habido varias familias, sinceramente hay que tener cuajo, que han ido a ese lugar y han alquilado la casa de Amityville. El último dueño, atemorizado por ese icono de las ventanas de la parte superior, así como semicirculares, las cambió, las puso cuadradas. Pero es cierto que ha habido familias y que aseguraron que allí no pasaba nada. A lo mejor porque nunca pasó nada, o a lo mejor porque la historia tenía que ver con esa familia y se marchó con ella, no lo sabemos. Bueno, y de hecho algunos de los inquilinos de esa casa llegaron también a cambiarle el nombre, el número a la puerta para evitar que los curiosos se pusieran al lado de esa puerta para fotografiarse con la casa. Desde que se fueron los Lutz, por allí han pasado 5 familias, algunas sí que han hecho declaraciones públicas y han dicho que allí no ha ocurrido absolutamente nada desde que ellos vivían allí, pero lo cierto es que desde hace 3 años la casa vuelve a estar vacía, vuelve a estar en venta como lo estuvo durante meses tras la marcha de los Lutz. No sabemos muy bien la causa por la que se marcharon esas personas, pero lo cierto es que nadie ha vuelto a comprarla a día de hoy. Yo te puedo decir, Iker, que releyendo el libro esta semana encontraba paralelismos y tengo aquí marcadas algunas de esas páginas con el caso Vallecas. Si recuerdas, en el caso Vallecas, ese inspector de policía que pasa una noche en el interior haciendo una inspección ocular necesita casi ampararse en la religión después de la experiencia que vive allí. Lo mismo ocurre con Daniel Lutz, que se ampara en la religión tras esos episodios de pesadilla en el 112 de Ocean Avenue. Y hay otros episodios, como por ejemplo el de un crucifijo que se da la vuelta y se queda boca abajo en ese salón de la casa de Amityville, o el de una foto de familia que de pronto sale ardiendo sin motivo aparente. Esa experiencia se repetiría también en el caso Vallecas. Por no hablar de la visión de una sombra, parada, opaca, una sombra casi sin formas, sin definición, pero que uno cuando la ve, cuando la percibe, cuando está delante de ella, espero que no ocurra, ¿no?, para todos los oyentes ni para nosotros, parece que tiene la sensación objetiva de que está frente a algo maligno, algo que rebota en su eco desde lo más ancestral y desde lo más oculto. Bueno, pues esta es la historia de Amityville. Seguro, Fermín, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Por cierto, Fermín, enhorabuena por el EGM. Enhorabuena a todos, yo creo. Vamos rápidamente, porque yo creo que después de una hora de dosier, enseguida vamos a ir con otros rumbos, nos queda mucho programa, pero sí que sería interesante qué has detectado, porque había una fotografía también muy impactante por ahí y había un caso lleno de historias y matices. Pues mira, la fotografía ha causado bastante miedo entre todos nuestros oyentes. Ha habido muchísimos mensajes, como por ejemplo el de Dave Constantine, que dice: la foto que acaban de colgar de la niña con los ojos en blanco es de auténtica pesadilla. Travis Muñiz, por ejemplo, también decía: qué casualidad, llevo 3 días leyendo el libro y hoy habláis de él. He visto la imagen y me da escalofríos. Genial el programa, como cada sábado de madrugada. Un abrazo a Iker. Raúl, a Iker y a todos, ¿no? Iker, digo yo, ¿no? Raúl decía: una tragedia horripilante, pero me pregunto cómo puede tener un niño de 17 años acceso a una escopeta. Padres, tener cuidado. Jorge Berrocal decía: lo que está claro es que las casas poseídas por una energía oscura siempre tienen fijación con los niños. ¿Por qué? ¿Jorge Berrocal? ¿Será el Jorge Berrocal que yo imagino? Sí, sí, es él, es un auténtico fan del programa y que comenta cada domingo Cuarto Milenio y los sábados Milenio 3, un auténtico milenario. Un gran abrazo, Jorge. Paco García nos recordaba que, bueno, que entre las 3 y 4 de la mañana se dice que es la hora del mal. Por eso la iglesia a las 3 de la mañana reza la hora del Laudes, que es una de las oraciones más potentes. Oye, eso es muy bueno, yo no lo conocía, pero hay una gran cantidad, una enorme cantidad. Es más, hay mucho mito, ¿verdad?, la hora del diablo, de las 3 de la madrugada, ¿no? Bueno, mira, estamos a 20 minutos. De hecho, uno de los twitters también decía que no nos habíamos atrevido a poner justo este tema entre las 3 y las 4. Bueno, porque, hombre, es que si ya lo ponemos a las 3 y las 4, yo creo que vamos a tener cosas más amables, apasionantes y de las que vamos a aprender, que en Milenio 3 tiene que haber un poco de todo, ¿no? Pepe Gallego decía, no me creo que dejaran la casa de Amityville por falta de dinero para pagarla, solo llevaban allí 28 días, no tiene sentido. Aaron Rodríguez, Iker, ¿es verdad que las dos niñas que vivieron allí sin conocerse de nada dibujaron lo mismo? Sí, es verdad, e incluso en alguna de las ediciones, no en la que tengo yo aquí, hay algunos dibujos y nos encontramos de nuevo pues con la sensación eterna, ¿no? De algo que para mí es el gran enigma del misterio y del arte, de verdad. Yo creo que el arte y la música, y en la radio se entiende muy bien esto, son los últimos reductos del auténtico misterio, ¿no? Lo que nos hace conectar con otras cosas. Las niñas habían dibujado ese animal que se había aparecido en varias ocasiones. Y como siempre, raudo, mi amigo Javi Pérez Campos, ¿no? El dibujo de Missy. Bueno, hay varios dibujos de unas criaturas, como solo pueden dibujar las niñas de 4 años. Y de verdad que es impresionante. Es impresionante. Y tienen esa fuerza que no sabe de las fantasías. Nosotros creemos que sí, pero que a veces tienen que ver con lo profundo, con lo auténtico, ¿no? Y los niños dibujaban croquis de cosas muy parecidas que luego además los propios adultos vieron, ¿no? Holden Caulfield decía, ¿y la sangre que salía de las paredes en la película de Amityville se dice también que sucedió? Hay una doble versión, ¿verdad? El cine exagera algunos pasajes de la historia, porque la realidad, lo que sabemos a nivel periodístico, es que era una especie de engrudo que salía del interior de los grifos y filtrándose por las cañerías. En la mítica película del 79, Terror en Amityville, había imágenes como muy perturbadoras, ¿no? De las paredes, ahora parecen tontería, pero en el 79 se iban manchando de sangre y ese crucifijo se giraba. Me has puesto los pelos de punta, Javi, porque es verdad, en Vallecas es otro de los casos donde un inspector de policía lo cuenta, ¿no? Sí, es otra de esas imágenes y otra de las que se repiten también, estaba ahora mismo recordando, es esa familia durmiendo en el salón porque no quieren ir a sus dormitorios a pasar la noche por lo que ocurre allí cuando entra de lleno la madrugada. Bueno, lo dejamos ahí, Fermín, porque yo creo que es mucho. Tenemos la visita de un gran amigo, y enseguida cambiamos el tercio. Y nos vamos a cosas de las que él sabe mucho también, por cierto, aunque su entrevista está programada para después del informativo. Hablaremos mucho. Tienes talento, es su libro. Descubre cómo sacar lo mejor de ti mismo de la mano de Leonardo da Vinci. Aquí esto es muy raro. ¿Cómo sacar lo mejor de ti mismo? Leonardo da Vinci. ¿Qué conjunción es esta? Si han pasado tantos siglos. ¿Un genio remoto nos puede seguir dando lecciones positivas? Cristian Gálvez, querido amigo, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido a este ambiente que sé que te gusta, de la nave radiofónica del misterio, ¿no? Además, me estaba acordando de una trilogía de películas, House, Una casa alucinante, que es ese tipo de películas, como has dicho, con El exorcista, que yo no he podido volver a ver, ¿eh? ¿Sabes que desde que hiciste una intervención aquí, te acuerdas, ¿no? Sobre Leonardo, un montón de gente nos pide que vuelva Cristian, pues te da la oportunidad no solo de que hablemos de tu libro, sino que te incorpores hoy al programa, bueno, y que opinemos de un montón de temas al margen del libro, que le reservamos a las tres su periodo, y de verdad muy atentos porque creo que es un gran trabajo, que nos va a enseñar cosas, ¿eh? Un poco de mente positiva también, que hace falta más que nunca. Pero quiero, Cristian, si te parece, que luego nos resuelvas esto de Leonardo, tu investigación, cómo lo vinculas ahora en este primer episodio de tu investigación con lo que sería sacar el talento oculto. Creo que muchas personas lo necesitan, de verdad. Pero eso va a ser luego, ¿te parece? Uh-huh. Ahora lo dejamos ahí. Porque han pasado muchas cosas. Cambiamos un poco el tercio, Noel, y nos metemos en la pura actualidad. Suele ser trending topic Milenio 3. Hoy ha pasado algo sorprendente, Fermín. Pues Milenio 3 todavía no es trending topic, pero sí Amityville, nos lo decía Guillermo León ahora mismo. Pues es como si lo fuera, ¿no? Amityville, volvemos a poner. Me hizo mucha ilusión el domingo el barco perdido con 17 pasajeros cuyas familias quizá nos escuchan, el Montrove, no se hablaba desde el año 84, lo convertimos en trending topic, lo pusimos de alguna forma en el inconsciente colectivo. Mucha gente se ha acordado del Montrove, pues gracias. De ese inconsciente colectivo vamos a hablar ahora. Porque las redes sociales son pura actualidad, lo hablábamos con el asunto de Boston la semana pasada, y ahora ya, bueno, estamos dándonos cuenta de su influencia, para bien y para mal. Te digo que te unas, Cristian, precisamente porque tú haces un constante uso de las redes sociales, tienes un montón de seguidores, cientos de miles de seguidores, y creo que este tema, como nada humano, pues no te es ajeno, ni mucho menos, ¿no? Y tú, en conversaciones que hemos tenido, nos has animado siempre, ¿no?, a hacer cosas. Pero también conoces, imagino, el otro lado, ¿no? ese lado de la confusión, de la oscuridad que a veces ocurre, de noticias que no son reales y que se difunden. Todo eso existe en las redes sociales y en la red en general. Y te voy a poner un ejemplo que me ha ocurrido en mis propias carnes. A mí me han matado la red. Y no soy el único, digamos, la única celebrity que muere en la red a través de Twitter, ¿no? Lanzan una falsa noticia en 140 caracteres. No sé si es por llamar la atención, por conseguir más followers, por conseguir una mayor difusión, pero sí, he estado hace un par de meses. Sí. ¿Y acabaste descubriendo por qué y quién? No, al final te pones a indagar un poco lo que es el timeline y el historial de los tweets, y sí que es verdad que en una periodicidad que se repite cada varias semanas, terminan dando una falsa noticia de que alguien ha muerto. Además, joven actor y presentador. Bueno, el actor se lo han inventado, pero bueno, al final en epitafio, mira, por lo menos un amplio currículum, ¿no? Pero... Pues fijaos qué curioso, porque esto está pasando ahora mismo y te pido que intervengas en cualquier instante, pero creo que esto es muy interesante y que Santi, como siempre, tiene hoja maestra. Podíamos hilar, Santi, con lo que ha pasado esta misma semana, no hablando de muertes, sino hablando de profecías de catástrofes que están por venir. Porque sabéis que en lo de Boston se habló de que en las redes ya estaba anunciado. Claro, eso ya es... O sea, a todo lo pasado, se puede decir cualquier cosa, que alguien lo adivine, yo no me lo puedo creer, pero resulta que ahora se está anunciando para mañana otra gran profecía y mucha gente lo está creyendo a través de las redes sociales. Pues sí, cuando fue el atentado de Boston, no se sabe si leyenda urbana o justificada en algo, decía que había un grupo de amigos en Facebook, un grupo de Facebook, que era en memoria de las víctimas del atentado de Boston, pero que llevaba puesto allí varios días antes de que fuera el atentado. Pues bien, aquí ahora mismo lo tengo delante, en Facebook, una página memorial para las víctimas del evento nuclear de Los Ángeles del 28 de abril. Es decir, hoy mismo, dentro de unas horas, ya estamos en la madrugada del 28 de abril. No sabemos si es una broma de mal gusto. Lo cierto es que tiene más de 1000 seguidores. Tiene 1124 seguidores ahora mismo. Y básicamente, leyendo un poco, como me he molestado en leerlo, dice que la persona que ha abierto esta cuenta tiene conocimiento de cosas que van a suceder en el futuro, que ya hizo lo mismo con la catástrofe de Fukushima, y que la catástrofe nuclear de Los Ángeles de dentro de unas horas es algo inminente e inevitable. Esperemos que no sea más que una tontería, no sea más que un bulo más. Claro, pero lo que no ha sido tontería, y esto de verdad es sorprendente, y necesitamos, nunca mejor dicho, a través de las redes sociales, vuestra participación. Ya lo sabéis, Nave del Misterio, en Facebook, en Twitter, en Google+, y milenio3@cadenaser.com. Bueno, pues donde hay opinión hay debate, por supuesto, y aprendemos muchas cosas. Pero lo cierto es que esta semana, claro, yo no sé qué es verdad y qué no es verdad. Incluso lo que me cuentan que ha pasado, ya empiezo a dudar de si es verdad que ha pasado. Se produce un caos como nunca antes. Algún día hablaremos de eso. Un tuit pone a temblar a una de las instituciones más importantes del mundo. Claro, es que Cristian lo decía muy bien, 140 caracteres, y vamos a citar unos cuantos casos. 140 caracteres pueden hundir la bolsa de Nueva York, 140 caracteres pueden hundir la vida de un ser humano, 140 caracteres pueden hacer subir el petróleo, 140 caracteres pueden hacer muchas cosas. Y teníamos el mejor ejemplo el lunes pasado, era la 1:07 de la tarde de hora de Nueva York, y estábamos en Wall Street, estábamos en la bolsa de Nueva York, cuando de repente la agencia Associated Press lanza un tuit a sus 2 millones de seguidores que dice lo siguiente: últimas noticias, dos explosiones en la Casa Blanca, Barack Obama está herido. Automáticamente, entre esos 2 millones de seguidores hay muchos brokers, hay muchas personas que tienen negocios en la bolsa, y a la 1:07, cuando se produce ese tuit, la bolsa empieza a caer, pero no un poquito, empieza a caer en picado. Las gráficas son espectaculares, ves una actividad en dientes de sierra más o menos de un día normal, y de repente un abismo gigantesco y pronunciadísimo. Dura 3 minutos. En 3 minutos la bolsa de Nueva York perdió 150 puntos. Para hacernos una idea de lo que supone eso, un experto de Bloomberg News, posiblemente el medio económico más prestigioso del mundo, cifraba que en esos 3 minutos desaparecieron de la bolsa de Nueva York en valor bursátil, agárrate, 136.000 millones de dólares. En 3 minutos. Pero no se queda ahí la cosa. Efectivamente, en esos 3 minutos hubo gente que perdió mucho dinero, hubo gente que ganó muchísimo dinero. Es decir, esos 136.000 millones desaparecieron durante ese rato, pero luego a los 3 minutos volvieron a estar ahí. Es decir, no desaparecieron para siempre, se desmintió la noticia, pero lógicamente mucha parte de esos 136.000 millones cambiaron de mano muy rápidamente. La propia bolsa. Yo soy un ignorante, por supuesto, pero intento ver alguna vez para ver si por fortuna tiene que ver con una recuperación, ¿no?, que todos estamos esperando. Pero la propia bolsa parece siempre sometida a todo tipo de estímulos. Antes era la declaración de un ministro, el Producto Interior Bruto de Argentina, la huelga en Estados Unidos. O sea, todo le afecta y habitualmente para mal. Pero claro, esto ya abre una nueva frontera, ¿no? ¿Cómo te quedas con esta noticia, por ejemplo? Yo me quedo mezclando a Joseph Ahram, un especialista de bolsa, mezclado con intentar coger el teléfono y llamar a Michael Drosnin a ver si en el código secreto de la Biblia nos puede solucionar lo que puede pasar mañana en California, porque uno se queda muerto. Pero espérate, que hay culpables. O sea, se sabe quién ha sido. Y es más, ha sido reivindicado. Esto lo han reivindicado ni más ni menos que un grupo que se hace llamar el Ejército Electrónico Sirio. Parece ser que son un grupo de simpatizantes o de personas que respaldan al presidente sirio Bashar al-Assad, que no están en absoluto conformes con la política estadounidense hacia el régimen sirio, y que para darle un toquecito de atención a los norteamericanos, pues les hicieron esta faena. El tuit había sido desde la propia cuenta de Associated Press, es decir, alguien se metió en la cuenta, hackeó la cuenta y desde ella pues pudo emitir ese tuit. Twitter incluso ya ha anunciado que va a redoblar la seguridad, que va a implantar un sistema de dobles contraseñas para evitar que vuelva a suceder algo así, porque evidentemente las consecuencias son graves. Pero no es ni mucho menos la primera vez que pasa. Para una persona tan conocida como Cristian Gálvez en el ámbito de la televisión de este país y ahora pues con otros trabajos, ¿no? Pero y que además yo creo que de forma muy prematura estaba ya con este tema de las redes sociales y un impacto de cara a los seguidores. Y para que lo hagamos todo, porque si tenéis preguntas, yo creo que va a ser muy interesante. Y lo que viene después de Leonardo, yo creo que os va a gustar mucho. Y aprovechando que tenemos aquí a nuestro amigo, pues evidentemente se somete también, ¿no?, a las preguntas de todos los oyentes ahora mismo. Tú y yo hemos hablado en alguna ocasión. Y tú sabes que yo soy un poco paleolítico, pero que al mismo tiempo veo que hay cosas muy buenas. Si te hago la pregunta, en tu caso, o en el tuyo, el de tu esposa Albudenacid, que también está muy metida en el tema de redes sociales y sabe, digámoslo, promocionar eventos, cosas, elementos de sus propias empresas, ¿qué es lo mejor y lo peor que te ha ocurrido en este proceso, ¿no? Al margen, claro, de que acaben con tu vida virtualmente, ¿no? Pero no, yo, es una de las cosas que también explico en el libro, ¿no? El cómo saber utilizar las diferentes redes sociales. No es lo mismo, o no se puede utilizar de la misma manera un Facebook que un LinkedIn que un Twitter. Twitter posiblemente sea la red social microblogging más instantánea del mundo, pero también la herramienta más poderosa de marketing gratuito, ¿no? Y que sería, y claro, el lado bueno, ¿tú crees? El lado bueno, ¿no? El hecho de llegar mensajes instantáneos cuando ya tienes una marca personal muy, muy asentada. Pero también tiene una notación negativa, y es que el feedback también es instantáneo, ¿no? Y vivimos en una sociedad en la que la crítica destructiva también es deporte nacional y gratuito. Cuéntanos cosas que se puedan contar, Cristian. Y eso te llega. Porque yo creo que es muy interesante, ¿no? En alguien que le han pasado cosas también, y todos los compañeros estáis también en Twitter. Nosotros, el mío en personal, lo de Carmen, lo lleva Guillermo León, lo vuelvo a decir, porque muchas personas se creen que soy yo directamente, pero es Guillermo León que tiene toda nuestra confianza. Un gran tipo. Un genio. Pero casos concretos que a ti te han llamado la atención, de decir, uy, cómo está cambiando el mundo, ¿no? No, me llama la atención, mira, me pasó hace algo 2 días, ahora estoy de promoción con un libro, justo te comenté, creo que fuiste una de las primeras personas en que dije, oye, me han llamado para escribir una novela sobre Leonardo da Vinci para el año que viene. Se me ocurrió poner un tuit y parece que tengo la culpa directamente de que desgraciadamente hoy en día en el país haya un 27% de paro, ¿no? Oye, ¿cómo puedes decir que vas a escribir una novela con la que está cayendo? Sí, claro, uno se siente, uno incluso se llega a sentir mal, ¿no? Pero dices, es que no tengo que pagar la culpa de las decisiones que tomen otros, ¿no? Pero en vez de felicitarte, te criticaban por escribir una novela. No, sí que hay un 80-85% de la gente, no ya de los que te siguen, porque te pueden escribir la gente que no te sigue, ¿no? Y es lo que decía nuestro compañero Santi, que te pueden destruir la vida en un momento, sobre todo personas que no tienen una marca personal muy, muy, muy asentada y que son débiles. Pues, y que están un poco a merced de lo que digan. Empieza a haber una sensación en muchos ámbitos de estar demasiado pendiente de lo que digan de uno, que eso yo creo que es peligroso. Hay un caso concreto que nos va a sorprender, sí. Lo contamos en apenas una línea, Santi, porque todavía hay mucha confusión, pero sería la otra cara, ¿no? Absolutamente. Algo acabado con una muerte. Efectivamente, porque cuando hablábamos de que 140 caracteres pueden hundir una vida, esta semana también hemos tenido otro ejemplo claro. Se llamaba Sunil Tripathi. Sunil Tripathi tuvo la malísima suerte de ser joven, de ser de ascendencia hindú, árabe tal vez, y de estar de público en el maratón de Boston justo cuando estallaron las bombas. Su imagen fue captada por muchísimos teléfonos móviles, su imagen fue captada por muchísima gente, y cuando empezó la caza del sospechoso en Twitter, inmediatamente después, a los pocos minutos de esa recopilación de documentos gráficos, esa recopilación de a ver quién tenía un aspecto sospechoso y estaba por allí, Sunil Tripathi fue de las personas que fueron señaladas como uno de los posibles autores del atentado. El problema era que el pobre Sunil no era una persona feliz, era una persona que estaba sufriendo una tremenda depresión, que no acababa de encajar con sus compañeros de estudios, que siempre acababa siendo pues el raro del grupo, que siempre acababa un poco apartado de los demás. Y parece ser que el ser señalado públicamente como el enemigo público número uno fue la gota que colmó el vaso y posiblemente se arrojó desde un puente al río, donde fue encontrado varios días después. De hecho, el FBI estaba buscándole. Primero le buscaba para interrogarle y luego ya, cuando fueron detenidos los autores, le buscaba simplemente porque había desaparecido. Pues bien, su cadáver fue encontrado hace apenas un par de días. Nosotros intentamos seguir, lanzar un clip hacia las historias, no dejarlas ahí en el limbo, ¿no? Y Santía ha continuado con sus deberes y sobre el asunto de Boston, que hablábamos hace 7 días, que demostraba cómo gráficamente, de forma palmaria, el mundo había cambiado, y hay de quien no se adapte, sinceramente, a lo bueno y a lo malo, pero el mundo había cambiado, es como toda la cobertura, toda la investigación, todas las confusiones también vienen ya por redes sociales y no por medios convencionales, que evidentemente tienen una desventaja enorme. Bien, pues sobre Boston, en otro minuto, Santi, sigue habiendo enigmas pendientes hoy. Sí, sigue habiendo enigmas pendientes sobre la historia de Boston, y la verdad es que, queda por explicar, por ejemplo, la presencia de ya confirmada, ya perfectamente documentada, de esas personas, de esos uniformados, y también, lógicamente, cada vez están surgiendo más y más dudas sobre los dos sospechosos oficiales. Curiosamente, una cosa que está sucediendo mucho en las redes sociales es que incluso cosas que están oficialmente desmentidas o hasta desmentidas que pudimos desmentir nosotros aquí como leyendas urbanas, véase por ejemplo el caso de la muerta dos veces, véase el caso de los presuntos actores amputados, toda esa serie de cosas que ya denunciamos y se denuncian en páginas que recopilan este tipo de leyendas urbanas, hay gente que incluso a pesar de verlo y de decir, bueno, sí, si estoy leyendo urbana, dice, no, pero yo no me lo creo. Hemos llegado a una especie de cultura extraña del yo no me lo creo, que la suspicacia, yo soy siempre el primero en defenderla, pero que nos llama la atención sobre una cosa que te apuntaba antes del programa. Hasta la llegada de las redes sociales, incluso lo llegué a poner en el prólogo de uno de mis libros, la realidad era algo consensuado socialmente. Es decir, había una serie de cosas que eran, que todos nos habíamos puesto de acuerdo en que eras, y otras que no eran. Tú, yo y muchos nos habíamos colocado voluntariamente en el lado de las cosas que no eran, incluso de una forma provocadora. Intentábamos, digámoslo así, darle alfiletazos al gran elefante de la realidad a ver si se encabritaba. Pero es que ya ese consenso de la realidad ha desaparecido. ya cada uno se empieza a crear su propia realidad. Ya no hay una realidad social consensuada. Y eso yo no digo ni que sea bueno ni que sea malo. Quiero decir que tampoco sea bueno. Es como poco interesante. Y vamos a ver a dónde nos lleva en el futuro. Lo que vamos a hacer es dar paso a nuestros compañeros de los servicios informativos con todas las noticias reales, si se puede decir eso ya. Y luego volvemos también con nuestro amigo Cristian Gálvez, que nos va a hablar de su libro Tienes Talento, lo edita Alienta. Descubre cómo sacar lo mejor de ti mismo de la mano de Leonardo. Pero es que yo sé que Cristian nos va a contar cosas que no va a contar en ningún otro sitio, que es su investigación también personal, su sana obsesión, su embrujo con el genio y sus misterios. Volvemos enseguida en Milenio 3. Has estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena Ser. Y 6 minutos, aquí estamos, todo el grupo de Milenio 3, hoy con invitado especial y con nuestros compañeros, con Carmen, con Javier y con Guillermo León y con todos unidos, aunque sea virtualmente esta noche. Y esta música nos emociona especialmente. Esta música, lo he comentado en varias ocasiones, es Olim, el Imperio del Sol, final de los 80. El doctor Fernando Jiménez del Oso recorre el país más misterioso del mundo, el Perú, y luego se aproximará con la misma banda sonora a El Otro México. ¿Por qué empezamos con esto? Ahora enseguida vamos, por supuesto, con vuestras preguntas y con el libro Tienes Talento y con todo lo que podemos aprender. Pero ha ocurrido algo. Hay un lugar pegadito prácticamente al corazón de México, al corazón de la capital, llamado Teotihuacán, la ciudad de los dioses, la ciudad donde bajaron los dioses. Se lleva por lo menos un siglo excavando en diferentes campañas, buscando algo, buscando una serie de legados, de tumbas. Un hallazgo de este tipo sería el como similar de Tutankamón en las pirámides de Egipto. Sería algo prácticamente paralelo, pero se resisten los viejos gobernantes de Teotihuacán a aparecer. Siguen envueltos en su eterno secreto que ha motivado tantas fantasías. Fernando Jiménez del Oso, directamente en El Otro México, de alguna forma hablaba así de la ciudad donde lo real se funde casi casi con lo imaginado. Teotihuacán. A pocos kilómetros de la capital de México, visitada por millares de turistas, tan inevitable para el que va a ese país como la Acrópolis para el que va a Grecia, Teotihuacán no ha cedido ni un gramo de su misterio. Sigue siendo tan desconocida y fantástica como cuando los aztecas la visitaron por primera vez. Aunque construida por hombres y habitada en su tiempo por hombres, Teotihuacán sigue siendo la ciudad de los dioses. Y ahora, gracias a la magia de la radio y, por supuesto, agradeciéndoos a todos de nuevo esa confianza y ese incremento en el Estudio General de Medios, emocionados por ser cada vez más, planeamos sobre esas pirámides silenciosas de Teotihuacán. Allí ha ocurrido algo, un robot. ¿Os acordáis del Upuaut, el dios sombrío egipcio que abría las puertas hace prácticamente una década, un poquito más? Entraba un robot con la electrónica de su tiempo buscando unas cámaras secretas en la gran pirámide de Gizeh y lograba ver algo, simplemente otra puerta, otra espera. Pudimos conocer a Rudolf Gantenbrink en Turín y estuvimos con él, con el diseñador de ese robot perro, de alguna forma, que buscaba la entraña del misterio de la pirámide. Y Gantenbrink nos dijo: no me han vuelto a dejar entrar en Egipto. Fue demasiado osado meterme dentro de la pirámide a buscar la verdad. Pues bueno, es lo que está pasando esta misma semana, ni más ni menos que en Teotihuacán. Y queremos daros, de alguna forma, la exclusiva, que conozcáis lo que está pasando a estas mismas horas, porque creo que merece la pena. Igual nos quedamos a las puertas de algo en las fronteras, pero de consumarse el hallazgo sería maravilloso. Conectamos directamente con Diego Marañón. Compañero, buenas noches. Hola, Iker, buenas noches, ¿qué tal? Dicen los arqueólogos, ¿habéis hablado con ellos? que estamos prácticamente en la frontera de un hallazgo que quizá cambie la historia de la arqueología americana para siempre. Sí, y como dices, la robótica está dando pasos de gigante, ¿no?, en la ayuda a la arqueología. Es oficialmente la tercera vez, Iker, que a nivel mundial un robot ayuda en el diseño de estrategias de excavación. Lo que hemos descubierto esta semana, lo que hemos conocido gracias al teletipo que sacaba Europa Press, es que un avanzado robot, concretamente llamado el Tlaloc 2, había accedido por uno de los túneles del templo de la serpiente emplumada en Teotihuacán y había descubierto lo que parecen ser tres cámaras subterráneas construidas debajo de ese templo. De nuevo tres cámaras, como ocurre en las pirámides, y de nuevo un nombre sagrado. Si era Upuaut, el ser que abre las puertas del más allá en Egipto, aquí es Tlaloc, ni más ni menos, una de las deidades más potentes, más sagradas, más enigmáticas del mundo de los aztecas. Sí, es este robot que pesa 35 kilos y mide, en algunas de sus partes entre 20 y 30 centímetros. Esperaba encontrarse al menos una cámara. La sorpresa ha llegado cuando ha detectado, gracias a sus escáneres que permiten crear una especie de imágenes del interior de hasta 5 metros de radio, ha descubierto tres espacios, Iker. No sabemos exactamente qué contienen esos espacios aún, y el mismo responsable de este proyecto, que es el arqueólogo Sergio Gómez Chávez del Instituto Nacional de Antropología e Historia, nos contaba hoy mismo parte de esos descubrimientos. Se introdujo el lunes pasado, caminó cerca de 30 metros por un pequeño espacio que hay en el último tramo que nos falta por explorar de un túnel que tiene más de 120 metros de largo. Y lo que descubrió el robot es que hay tres grandes cámaras, no sabemos qué hay adentro, que están sepultado todavía, tres grandes cámaras que forman la parte final del túnel. Nosotros estamos planteando una hipótesis de que probablemente se trata de un depósito funerario, probablemente de los gobernantes de la ciudad de Teotihuacán o de gentes de un alto estatus social de aquella época. Pues ya lo decía y soy sincero, se me ponen los pelos de punta porque lo que daríamos por estar en ese momento, ¿no? Vemos casi a Howard Carter, ¿no?, diciendo, ¿qué ve usted?, ¿no? Cosas maravillosas, uh-huh, le responde su colega de investigación, porque son tumbas que llevan demasiado secreto y que son anheladas por diferentes generaciones. Ha habido gente que ha muerto creyendo que las iba a encontrar y fueron al otro mundo sin encontrarlas, ¿no? Estamos ahí en la frontera quizá de un gran hallazgo, no lo dice un amante de las ciencias ocultas. Lo dice ni más ni menos el arqueólogo encargado de este trabajo. Un robot con nombre sagrado entrando en el núcleo de uno de los epicentros, ¿no?, del misterio en la Tierra, Diego. Sí, y además en un espacio, Iker, que no ha recibido la visita o los pasos de ningún ser humano desde prácticamente hace 2000 años. Y tampoco ha sido fácil que ese robot llegue hasta ese pasillo en el que ha detectado esas tres cavidades, porque en ese espacio, Iker, hay muchísima cantidad de sedimentos, de barro. Es un templo que parece ser que la cultura de la época construyó para enterrar a gobernantes o personajes de alta jerarquía. Y si se confirma la existencia de entierros o de algún aspecto funerario en estos espacios que han aparecido, bueno, podrían esclarecerse aspectos de la vida ritual también en Teotihuacán. De esto también nos ha hablado Sergio Gómez. El robot sí caminó, llegó hasta el final del túnel. Nada más que este robot está equipado, son dos partes. Uno que es un vehículo que transporta a otro sobre él, el cual desciende. Y llevaba una cámara infrarroja nada más. Ya no pudo bajar este segundo robot del primero porque había muchísima agua, muchísimo lodo, barro, y entonces fue imposible ya que bajara. De hecho, nosotros hasta ahorita hemos recuperado más de 50.000 objetos durante todo este proceso de exploración, y la intención es concluir este año y corroborar esta hipótesis de que ahí puedan estar sepultados los gobernantes de la ciudad de Teotihuacán, que durante más de 100 años que se han hecho excavaciones en la zona arqueológica, nunca se han encontrado las tumbas de los gobernantes. Una noticia de primer nivel arqueológico y misterioso. De alguna forma ocurre como con las pirámides mayas, ¿no?, y el descubrimiento de la tumba del señor de Pakal y de esa losa con lo que muchos interpretaron o quisieron ver o imaginaron un auténtico astronauta, ¿no? Y luego lo que pocas veces se cuenta, el misterio real de un cuerpo que era mucho más alto que los nativos de la época y que parecía realmente un enviado, ¿no?, de algún otro lugar de la Tierra, quizá, y que trajo ciertos conocimientos y que fue enterrado como un dios. Teotihuacán, para la cultura del Viejo México, es el lugar donde los dioses hablaban con los hombres, se interconectaban con los hombres. ¿Quedará algo de esos dioses en alguna tumba? ¿Estarán todavía ahí los nichos aguardando a un robot que se abre paso con su ojo infrarrojo? Nos parecen imágenes dignas de película y las estamos viviendo. Estaremos atentísimos, Diego. Luego contamos otras cosas. ¿Te parece, compañero? Estaremos muy atentos porque estamos a 30 metros, Iker, de llegar a un lugar que hace más de 1800 años que nadie pisa. Luego un abrazo. Nos vemos. Noel Calero Presto, a las 3 y 15 minutos, la hora de Amityville, por cierto, nos pone esta música que no tiene nada de oscuro. Es música absolutamente luminosa y resplandeciente. Y casi aquí nos cuadramos porque estamos hablando de uno de los genios más importantes de la historia de la humanidad. Uno de esos terrestres extra, ¿verdad, Cristian? Que no solo cambian su tiempo, no solo legan historias, documentos, instrumentos, conocimientos que serán válidos, incluso algunos de ellos incomprendidos durante el tiempo en el que vivieron, ¿no? Demasiado avanzados para su tiempo. Ahora, a mí lo que me interesa de esta historia es cómo una persona como tú, de pronto, siente la llamada de Leonardo. Yo conozco algunas historias que no sé si se pueden contar, ¿no? Algunas historias y algunas escenas, ¿no? A ti te he contado maravillosas. Mucho. Pero algunas escenas que te decía, ahí estás en la senda, ¿no? Da igual lo que surja, lo que salga, lo que se publique, lo que se deje de publicar. Cuando alguien conecta con esa onda, ¿no? Esa onda que reverbera, ¿no? De alguna forma, y uno con emoción de repente siente que sigue la pista, sigue el camino. Nuestro compañero Pérez Campos podría contar eso muchas veces, ¿no? Cuando el misterio te guía. Cuando el misterio auténtico te lleva por el buen camino y uno va en volandas. Hay alguna escena que es muy emocionante, que igual podíamos empezar, ¿no? Tú te has sentido muy cerca del personaje, como si realmente no hubiese muerto, ¿no? De alguna forma, como si no estuviese fuera del mundo de los vivos hace 500 años, ¿no? Es como si su espíritu, su inspiración, fuese posible y positivo hoy en día. Sí, aunque más allá de la palabra genio, ¿no? Que digamos es un término que se suele utilizar siempre con siglos de perspectiva, porque él no era considerado un genio, no se considera un genio, sí que se considera alguien especial, un enviado, el encargado de transmitir el mensaje de la verdad. Él no se considera un genio. No se considera un genio, ni en su época le consideraban como tal. Era un gran artista del Renacimiento con algo de déficit de atención, ¿no? Pero digamos que la palabra genio tiene una connotación de perspectiva de 5 siglos de distancia, ¿no? Pero sí me han pasado cosas... cosas maravillosas. Como tú y yo lo llamamos de sincronicidad con Leonardo, lo que fue su entorno estando en Vinci, estando investigando para un futuro trabajo que algún día verá la luz, todo relacionado con el misterio. Además, hemos hablado de profecías. También hay profecías, ¿no? Como vamos Michel a de Notre Dame. Uh-huh. Y bueno, sí, me han pasado cosas de decir, estoy en el camino correcto. No sé si verá la luz, no sé si esto algún día se venderá o no se venderá, pero es algo que a mí me dice que estoy haciendo lo correcto, que es ahí donde tengo que estar y no en otra parte, ¿no? Qué genial, de verdad que es una oportunidad interesante. El libro al que le damos, y no es habitual porque no lo hemos hecho en toda esta temporada, después del éxito, por ejemplo, de nuestro compañero Javier Sierra, del que nos sentimos parte también, ¿no? La visión del arte como un elemento absolutamente mágico en nuestra vida. Bueno, pues esta es otra visión también del arte y del conocimiento y de lo que llamábamos aquí mente positiva, ¿no? Que yo creo que hace falta más que nunca. Tienes talento, Cristian Gálvez, Alienta Editorial, que pertenece al grupo Planeta. Cristian, bueno, pues yo creo que a partir de ahora Fermín estará muy atento, porque si tenéis preguntas, nosotros vamos a preguntar, Santi, ¿te claro parece? Sí. Si tenéis preguntas para Cristian, vías abiertas, Nave del Misterio, en Facebook y en Twitter, en Google Plus, milenio3@cadenaser.com, porque creo que es una oportunidad única. Y además os lo digo, con Cristian la verdad es que hemos vivido esas sensaciones, ¿no?, de sincronicidad, y yo creo que es una historia muy bonita y que ya sorprendió a mucha gente aquí, a muchos espectadores, conocido evidentemente por sus programas, que hace este hombre investigando, siguiendo la pista y buscando realmente con ímpetu, ¿no?, y con ilusión códigos de Leonardo. ¿Leonardo nos puede ayudar hoy en día en esta época, no voy a decir de crisis, voy a decir de depresión generalizada, de sensación de que no podemos con el entorno. Esta generación, no generación, estamos todos metidos aquí, ¿no? Mustia, apatía, de alguna forma. Sí, apatía. ¿No? Cada vez que encendemos la televisión y vemos las noticias, aparte de eso, ¿no? De la profunda tristeza que te puede causar todo lo que nos rodea, sentimiento de apatía, de no puedo hacer nada. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, Leonardo da Vinci, en 1452, nacido de una relación, digamos, ilegal, ¿no? Leonardo fue un hijo bastardo, fruto de una noche de pasión entre un notario de Florencia y una campesina, y por culpa de ese hecho no tuvo acceso a los estudios necesarios para la época, latín, griego y matemáticas, ¿no? Entonces, gracias a la curiosidad, sobre todo, Leonardo era un genio, Leonardo era un tipo curioso, gracias a la observación, a la perseverancia y a la autoformación, llegó a convertirse en muchas cosas, menos pintor, ¿no? Porque es una de las grandes injusticias de la historia. Leonardo da Vinci fue un pintor. Bueno, Leonardo da Vinci, si lo resumiésemos así en pocas palabras, sería 10 ramas de la ciencia más 4 ramas del arte. Es decir, era de todo menos pintor, solo que a veces pintaba también. Todo esto gracias a la autoformación, ¿no? Entonces, sí que es verdad que he escrito un libro rescatando del Renacimiento italiano a Leonardo da Vinci para decir que las cosas se pueden hacer, ¿no? No es un libro de autoayuda, de decir cómo hay que hacer las cosas. Si haces las cosas como Leonardo, te vas a convertir en un genio, pero sí, si tienes ideas, tienes talentos, ponte a ello. ¿Cómo hizo Leonardo? A través de la curiosidad. Es curioso, Cristian, y yo tengo que... Y vamos a leérnoslo, todavía no hemos podido catarlo, está prácticamente recién salido del horno. Tienes una... Bueno, pueden consultar directamente en las redes sociales, uh-huh. ¿no? En tu Twitter, porque ahí tenéis, y si quieres lo comentamos. Le están haciendo un... Está haciendo un tour, ¿eh? No es Javier Sierra el único, ¿eh? Está haciendo tour también, Cristian, y nos alegramos mucho, porque yo creo que además es un sentido tan positivo. Pero fíjate, Santi, lo primero que sorprende, y estoy seguro que está sorprendiendo a la gente, alguien arrebatado realmente, ¿eh? No, sí. No es hacer un libro por hacer un libro, no es, oiga usted, ¿qué es lo que se vende, Leonardo? Ah, pues vamos a ponerlo aquí con un poquito de tal y encima ponemos la cara que es usted muy famoso. No, no, ves a alguien que realmente en cierto momento se ha metido en el misterio, ¿eh? No, y además se le nota la pasión con la que habla del asunto. Y una mirada que no se puede... hasta la pasión se puede impostar. Pero hay algo que te delata en la mirada, que como le tengas delante, pues sabes si la persona lo siente o no lo siente. Y Cristian lo tiene en ese momento. Mire, yo hay algo que acabo de aprender, Santi. Permíteme que no sabía, ¿eh? Genio. Parece que es como que te lo ha dado la divinidad, ¿no? Genio. Este tío es genial. Coge un... y hace un dibujo que es impresionante. Y ya Cristian Gálvez, en un aspecto de Leonardo, que yo no soy experto, como en casi todo, ya nos cuenta, no, oye, genio de la varita que te viene y alguien te da esos dones, no. Perseverancia, curiosidad, ilusión. Trabajo para ser mejor, ¿no? Y cierta fibra humana. Alguien me dijo hace mucho tiempo que cuando tienes una inteligencia privilegiada, pues tienes dos caminos para elegir. Bueno, tienes un tercero, que es el mal, pero nadie va a pensar de eso. Pero tienes dos caminos legítimos para elegir. Uno es el triunfo, uno es el destacar, uno es el aportar cosas a la vida, y otro es vivir, simplemente. Es decir, y son los dos igual de dignos. Pero cuando alguien se decide precisamente a empeñar ese talento en dejar huella, en hacer que dejar un mundo mejor de lo que lo había recibido, etcétera, etcétera, yo creo que tiene el doble de mérito. Y quería hacerle una pregunta a Cristian, que a lo mejor la tienen muchos oyentes en mente, porque Leonardo vivió en el Renacimiento, que fue una época convulsa, fue una época de grandes cambios, fue el punto intermedio entre el oscurantismo medieval y la Edad de la Razón. Y esta época también tiene desconcertada a mucha gente, y mucha gente jóvenes y especialmente las personas que han llegado tarde a la revolución tecnológica, que han llegado tarde a algunas cosas, que viven en una época pues también de cambios y en un mundo que no llegan a entender del todo. ¿Qué nos tiene que enseñar Leonardo en este mundo confuso, en este mundo extraño, para... ¿Cómo se enfrentó él a las convulsiones del Renacimiento? No solo convulsiones, sino acusaciones injustas de sodomía. Caramba. Que hasta el propio Lorenzo de Medici tuvo que rescatarle de la cárcel por acusaciones injustas, ¿no? Pues perdiendo el miedo a todo aquello que se le anteponía para conseguir sus sueños y su pasión. Uh-huh. Hay un estudio que reflejo en el libro que más de un 80% de los americanos, de los norteamericanos, no tienen ningún escrúpulo a la hora de cambiar de ciudad, incluso a veces de costa a costa, por el hecho de conseguir el trabajo que quieren y perseguir sus sueños. Hoy en día en España, con la que está cayendo, menos de un 20% la gente cambiaría de lugar por conseguir un trabajo o conseguir un sueño, ¿no? Uh-huh. En vez de, lo que suelo yo decir, en vez de soñar su vida, vivir sus sueños. Menos de un 20%. Leonardo da Vinci hace 500 años no tenía ese miedo, ¿no? O sea, uno de los primeros y más brillantes currículums de la historia es de Leonardo. Le manda una carta a Ludovico Sforza en Milán, sale de Florencia. Claro, hoy en día son 3 horas y pico en coche. Por aquel entonces claro, era mucho más. Pero sabía con quién quería trabajar, sabía dónde quería trabajar y, lo más importante, sabía qué necesitaba Ludovico Sforza en ese momento. No tenía, digamos, tenía apartado el miedo a la movilidad y al cambio, que creo que eso es algo... es fundamental, ¿no? El miedo a la movilidad, al riesgo y al cambio, que es uno de los, por supuesto, Javi, puedes unirte en cualquier momento al debate, y los oyentes, que seguro que tienen conclusiones, preguntas, pero ese miedo, esa inmovilidad, esa sensación de que la vida es algo fijo, perfectamente calculable, que es un, yo lo digo como lo pienso, un gran mal de este país, por ejemplo, la sensación de que uno va a hacer lo mismo durante toda su vida y que además va a ser más valorado por tener esa seguridad ficticia, cuando la seguridad es nada, mañana puede pasar lo inesperado. Entonces, Leonardo, vemos un tipo con redaños para enfrentarse a la vida y el impulso de la pasión y de la ilusión. La pregunta es, ¿eso cómo surge en alguien? Ahora vemos a Leonardo y es fácil decir, bueno, vaya tipo más genial, más increíble, ese cerebro privilegiado. Pero ¿se tienen datos? ¿Ha rastreado, Cristian, en qué momento o de qué forma Leonardo se enamora de la vida de esa forma y quiere saberlo todo? ¿Quiere ser una esponja que absorba y transmita conocimiento? ¿En qué momento empieza eso? Hay varios momentos en su vida, incluso, fíjate, lo que te venía comentando del tema de las profecías. Hay varios episodios en su vida en los que, por ejemplo, el desborde en un par de ocasiones del río Arno, en la ciudad de Florencia, que causa mogollón de muertos, muchísimos muertos, a él le causa... se le queda grabado dentro, ¿no? El hecho de ver tanta destrucción y tanta muerte en la ciudad de Florencia. Eso le impacta. Cuando era, le impacta muchísimo, de tal manera que, si nos fijamos en todas las pinturas de Leonardo da Vinci, los cabellos parecen ondulaciones del agua. Y no solo eso, sino que llegó a vaticinar que en un futuro el agua se vengaría, o sea, Gaia o la madre naturaleza se vengaría del ser humano por intentar desviar el curso de los ríos. Es uno de los aspectos que, como siempre, quedan como opacados, ocultos. Hay todo tipo de biografías, tú las has leído casi todas, yo creo, de Leonardo. Se cuenta y, de repente, estos aspectos son muy desconocidos. Las profecías de Leonardo da Vinci. De hecho, profecías como, además, te cito literalmente, decía: el agua de los mares se elevará sobre la cima de los montes hacia el cielo y caerá sobre las moradas de los hombres. Estamos hablando de tsunamis. ¿Cómo describirías un tsunami hace 500 uh-huh. años? Pero incluso, hablando, como estábamos hablando con Santi Camacho, de las redes sociales, llegó a vaticinar que nos comunicaríamos de unos países a otros instantáneamente. ¿En qué año sería esto prácticamente? Bueno, a mitad de su vida. Eso estamos hablando de la década de 1480-1490. ¿Cómo es posible que alguien tenga esas visiones, ¿no? ¿Qué capacidad, qué extrañeza, ¿no? ¿Y cómo le verían a Leonardo? ¿Cómo era visto Leonardo? Bueno, le veían de todo, ¿no? Porque, lógicamente, sí que es verdad que también en un llamamiento de atención siempre he defendido que deberíamos tener referentes y no ídolos. Leonardo da Vinci para mí no es un ídolo. No quiero ser como Leonardo da Vinci, quiero ser como Christian, tal vez. Porque decía Oscar Wilde que no intente ser como los demás porque ya están ocupados. Miguel Ángel le llamaba el tocador de liras de Milán, porque era un experto tocando la lira, ¿no? A otros, un gran artista como Vasari, que la adula en su biografía, las grandes biografías de los pintores del Renacimiento. Había gente que lo veía como un tipo extraño, había gente que lo veía como una mente brillante, pero precisamente eso es lo que nos pasa a nosotros, a la gente que trabajamos en un medio visual, ¿no? Que generamos todo tipo de opiniones, tanto positivas como negativas. ¿Le pasaba ya? ¿Era un ser mediático de alguna forma en su época, Leonardo? Sí, porque no solo se encargaba de la pintura, no, era muy... Es lo que nos falta hoy en día, la multidisciplina, ¿no? Sí, claro, pero luego te pasa que haces una novela y la respuesta es que a ver qué haces, que te vas a quedar con el trabajo de todo el mundo. Es decir, está mal visto. Claro, nosotros cuando pensamos, por ejemplo, alguien que estudia, un actor en Estados Unidos, que estudia en Actors Studio, ¿no? Canta, baila, actúa, puede hacer reportajes, toca un instrumento y decimos, es un crack. Hoy en día, además, me ha pasado muy, muy recientemente con un ejemplo en casa, ¿no? Mi mujer, 21 años de carrera deportiva, termina de ser la gimnasta más longeva de la historia de los Juegos Olímpicos y, de repente, lleva 5 años formándose como actriz. Encuentra muros es que no puedo ser actriz porque como ha sido porque gimnasta... Porque lo tuyo es... La es gimnasia. Como el cantante que ha tenido un éxito y le piden esa canción y no cantes otra, aunque sea mejor. Queremos eso, ¿no? Una predeterminación clarísima por parte del público. Otro de los problemas que tuvo Leonardo. Ahora, hay una primera gran cuestión antes de que vayamos viendo directamente preguntas de los oyentes. En grandes claves, por lo tanto, entusiasmo e ilusión, que yo creo que son dos factores motores de la vida, ¿no? En cualquier circunstancia, en cualquier momento, en cualquier parte de la historia. Serían dos de las primeras enseñanzas, porque esas enseñanzas de Leonardo, como buenas enseñanzas, son universales, valen para todo el mundo. Todo el mundo que lea tu libro tiene este talento. Hay gente que se considera, lo sabemos, ¿no?, que se automenosprecia, que no cree en sus posibilidades. Lo que transmites en tu libro, en tu estudio, bebiendo de Leonardo, es universal, vale para todo el mundo, se puede acoplar a todo el mundo. Vale para todo el mundo, sobre todo cuando se persigue un objetivo con pasión. Ojo, no digo tampoco... Vuelves a hablar de la pasión como un elemento fundamental. Fundamental, porque Leonardo trabajaba con pasión. Leonardo, por eso digo, que era de todo menos pintor, porque la pintura en encargos tenía bastante déficit de atención y entregaba los trabajos tarde y mal. Ahí tenemos un San Jerónimo en la Pinacoteca de Vaticana o la Adoración de los Magos en la Galería Uffizi. No los terminaba. Cobraba el adelanto y no los terminaba. Pero lo que trabajaba con pasión... Pero ¿cómo lo trabajaba, eh? Claro, anatomía, estudio hidráulico, arquitectura... Incluso resolviendo un problema matemático milenario como era el hombre de Vitruvio, ¿no? Todo eso lo llegó haciendo con pasión. Incluso las ilustraciones de Luco de la Divina Proporción de Luca Pacioli, ¿no? Todo lo hacía con la pasión. Es que Cristian ha dicho antes una palabra muy importante, que eran sueños. Y en una época de crisis como esta, en la que la gente va a amarrar el resultado, yo me quedo a lo seguro, pero lo de los sueños es casi para épocas en las que van mejor las cosas. No nos damos cuenta de que todo lo que vemos a lo largo de un día, al principio fue un sueño en la mente de alguien. Este programa fue un sueño en la mente de alguien. El coche que conduces fue el sueño de la mente de un ingeniero. La casa donde habitas fue el sueño en la mente de un arquitecto. Tu libro también nos ayuda a perseguir nuestros sueños. Sobre todo nos ayuda a perseguir los sueños estando despiertos, porque, como bien decía Freud, Leonardo era un hombre que se despertó mientras todos nosotros seguimos dormidos, ¿no? Es luchar por nuestros sueños, pero por eso siempre acabo con esa máxima, ¿no? No es soñar nuestra vida, sino vivir nuestros sueños. Es decir, porque ya suficientes muros, suficientes tapias nos pone la sociedad como para nosotros ponernos la más difícil de derribar. Es la que nosotros nos ponemos, decir, no, yo no puedo esto, no estoy capacitado. ¿Por qué? Inténtalo. Ya hay suficientes prejuicios, mucho más aún, incluso con la proliferación de redes sociales, como para nosotros encima tapiarnos la salida, ¿no? Ese escape. Uh-huh. Ese escape a la creatividad. Pero Leonardo no tenía acceso hace 500 años a Internet, que digamos es, dejando a un lado la Wikipedia, por supuesto, es una fuente de información gratuita y casi inagotable. ¿Por qué no nos formamos? Yo soy el claro ejemplo, yo estudié magisterio, yo quise ser profesor, y soy el claro ejemplo de que primero con la curiosidad, la observación, la perseverancia, saber sacrificar ciertas cosas y la autoformación, sin haber estudiado periodismo, con todo el respeto que eso me supone, y sin haber estudiado comunicación visual, puedo presentar un programa en televisión. Pero saber sacrificar es otro de los elementos, imagino, prioridades, que es dificilísimo, ¿no? La claridad mental de algunas personas, no solo Leonardo, sino muchas, en establecer unas prioridades y no ir al albur de los acontecimientos, ¿no? Según va, no, sino tener claro una serie de plan, ¿no? Que eso no te haga frío y calculador en el mal sentido, pero tener una especie de plan. Es muy curioso porque podríamos citar así, pum, de vuela pluma, Cristian, yo sé que hay cosas que te llaman mucho la atención y que seguro que van a embelesar a los oyentes. Inventos sorprendentes, ejemplos, ¿no?, tanto en la mente como en el dibujo, como incluso en la construcción, que este hombre llegó a idear y que nos pueden dejar patidifusos y que pueden mostrarnos el nivel de extraterrestre de Leonardo, ¿no? Y casi sin ir más lejos, nada mucho más extraordinario, por decirlo de alguna manera. Hoy en día, casi todos tenemos un coche, 1492, el invento del coche por parte de Leonardo da Vinci, el primer automóvil. 1491, la primera bicicleta. Pero mucho más allá, la década de los 90, de 1490, la década, estaba en Venecia, Turquía amenazaba con invadir Venecia, inventó los trajes de buzo porque vio que el ejército naval de Venecia no podía competir con el de los turcos, y dijo, ataquemos debajo del agua. El primer traje de buzo, el ala delta, el primer prototipo del helicóptero, el ala delta... El sueño de volar, ¿no? El sueño de volar, el ala delta, se probó en el año 2000. Una mujer tuvo el valor de probar el primer ala delta de Leonardo da Vinci, se puso un paracaídas por si acaso, y no tuvo que utilizarlo. Maderas, cáñamo y lienzo, y pudo planear. El paracaídas, el plato de ducha... En la historia nosotros hemos pasado de ducharnos de un tubo que haga un chorro de agua a, digamos, el efecto lluvia, como solemos llamarlo en el siglo XXI. Eso lo inventa Leonardo. Eso es de Leonardo. Es que nos estamos quedando alucinados y yo creo, Fermín, compañero, que habrá muchas cuestiones, preguntas e incluso comentarios a vuela pluma sobre este ámbito que mucha gente desconoce, ¿no? Cristian Gálvez como resucitador del talento de Leonardo, y luego habrá que dar consejos clave, si te parece, o elementos que puedan servir a tantos oyentes, ¿no? Muchos que desgraciadamente también, hay que decirlo, están pasando mucha apretura, y nuestros familiares y todo el mundo, ¿no? Estamos todos en la misma ola y seguramente les podamos ayudar o meter una inyección, ¿no? De esa ilusión y ese entusiasmo que desde luego cambia la perspectiva de todo. Fermín, vamos allá. Hay muchos mensajes que admiran, bueno, que preguntan por la admiración de Leonardo da Vinci, de Cristian Gálvez. También Sora Noctorcere dice, yo hace unos meses empecé a pensar en que quería cumplir mi sueño a pesar de los tiempos que corren. Phil Connor decía, ¿crees en que puedan existir más códigos por descubrir dejados por Leonardo? Interesante para hacer, aunque sea una breve respuesta. ¿Se habla de esos códigos misteriosos? Solo un tercio del trabajo que escribió Leonardo se ha encontrado. Se calcula que todavía quedan unas 10.000 páginas todavía por encontrar. Maravilloso. Solo un tercio se ha encontrado. Uno de los iconos leonardescos del misterio es esa escritura... Al revés, ¿no? Especular, ¿no? ¿Qué has podido saber de eso, Cristian? En espejo, pues hay varias teorías sobre ello. Primero, no se sabe si a raíz de la acusación de sodomía, en la que Lorenzo de Medici tuvo mucho que ver a la hora de sacarlo de la cárcel, fue justo a partir de ese momento en el que él empezó a escribir, ¿no? Escribir de manera especular, de manera en espejo. No se sabe muy bien si por secretismo o porque, como era zurdo, al ser iletrado, aprendió a escribir de forma autodidacta con la izquierda para no mancharse con la tinta. Pero lo que sí se ha demostrado es que era capaz de escribir con la mano izquierda, de derecha a izquierda, mientras dibujaba con su mano diestra. Lo que sabemos es que solo un tercio de su creación, de alguna forma, de códices, está en la luz de los focos, ¿no? El resto sigue siendo secreto. Darbos decía, Cristian, ¿tiene Leonardo algún complejo, como suele suceder con todo gran genio? Interesante. Como complejo... No he llegado a descubrir nada, y lo único acomplejado que pudo estar es una de las últimas frases que se supone dijo a la hora de morir, ¿no? Que pedía perdón a Dios y a los hombres porque su trabajo no había tenido la calidad que debería haber tenido, ¿no? Y que él había perdido contra el tiempo. No había perdido contra nadie, había perdido contra el tiempo. Hombre, pero un hombre que crea estas maravillas también nos muestra, yo no sé si quizá al final de su vida, Cristian, igual me equivoco, pero... un poco también de obsesión perfeccionista, ¿no? Porque alguien que ha hecho todo esto, sí. Decir que no... Madre mía, pues conocer... el resto de los seres humanos, ¿qué eran entonces? Claro. Claro, si él se quejaba, ¿no? Sí, sí, pero decía eso, que perdía contra el tiempo, que le había faltado tiempo. Murió con 67 años, o sea, había gente que había que durante la época murió mucho más tarde. Lo que pasa es que en los últimos 5 años, además, tuvo una hemiplejía y la parte derecha del cuerpo, menos mal que normalmente escribía con la zurda, no podía moverlo. Entonces sí que se tiró bastante tiempo enfermo y no pudo producir todo lo que quiso. Él anhelaba un poco más de tiempo. Le hubiera gustado estar más... Mucho más. Recordemos que los últimos 3-4 años de su vida vivió en Francia, con Francisco I de Francia, como gran arquitecto, pintor e inventor. Es decir, lo tenían en Francia, en Amboise, en el Valle de Loira, para decir lo que quisiera. Yo creo que eso era el gran deseo de Leonardo durante toda su vida, ¿no? Haber hecho lo que él quería y no haberse tenido que interrumpir sus estudios a la hora de tener que pintar. Hay similitudes con otros genios de otros tiempos que son curiosos y que... Porque en Francia muere también Francisco de Goya, otro nivel. Él se hace un dibujo, un autorretrato, que es maravilloso y misterioso, que se parece a Leonardo. Él mismo parece un anciano con un aspecto... Va con una especie de capa o de sayal. Le vemos como a punto ya de entrar en el otro lado, va con dos bastones. Y él mismo, Goya, con mano temblorosa, pone algo que yo creo que es un legado, no es un lema y que va mucho con esto, ¿no? Goya, con 82 años, si no me equivoco, pone abajo su último dibujo. Aún aprendo. Que yo creo que todo esto demuestra la pasta especial de esta gente, ¿no? hasta el final de su vida, no dejándose llevar por los acontecimientos, sino con una necesidad imperiosa de absorber los códigos, los misterios, los secretos de la vida, ¿no? Sabiendo muy bien que el tiempo es precioso y que ellos quieren aprender constantemente. Que alguien como Goya, o como ponga un aprendo, ya se pone el mismo en un lugar nada arrogante respecto a la naturaleza. ¿Sabemos algo de las creencias de Leonardo? Creencias que puedan ser, porque todos estos genios tienen sus vaivenes también, ¿no? Sí, y se lo demuestra durante todo lo que se ha encontrado el Códice Atlántico. Hay una eterna dualidad en creer, no creer, reniega de Dios. De hecho, en la última cena hay claros ejemplos de que de repente cambia con la iconografía de lo que es no solo el momento sagrado de las Escrituras, sino también en la propia imagen de Cristo. Pero luego termina pidiendo perdón a Dios. Lo que sí que tenía claro es que él decía que nada se puede amar si no se puede demostrar. Claro, Dios no se puede demostrar, pero siempre vivió en la eterna dualidad. Esa dualidad, ¿no? Sí. Más preguntas, Fermín. Seguimos con más preguntas. De hecho, Diego Cozor Lobo decía lo que decía Cristian ahora. He ofendido a Dios y a la humanidad porque mi trabajo no tuvo la calidad que debía haber tenido. Firmado Leonardo da Vinci. Miguel Ángel dice, ¿puedes decirnos algo de esa relación especial entre Miguel Ángel y Leonardo? Bueno, especial, yo creo que se debería llamar competencia. Aunque sí que es verdad que no hay evidencias físicas, como por ejemplo la homosexualidad de Miguel Ángel está contrastada porque hay cartas de su puño y letra a su amante, ¿no? Pero de esta competencia, más bien lo que nos llega a los escritos de la gente de la época, como puede ser Maquiavelo o como el propio Giorgio Vasari, uno de los grandes biógrafos de los artistas. Pero poco más, no sabemos si es una competencia directa entre ellos o que la gente ya de por sí, como hoy en día en la actualidad, en el siglo XXI, la dualidad eterna, queremos verlos competir para ver quién era el mejor. Seguimos con más admiraciones hacia Cristian. ¿Qué es lo que más admiras de la figura de Leonardo? Lo que más admiras. La perseverancia. De estas hay muchas preguntas, sí, ¿no? que más o menos iguales, ¿no? ¿Por qué tu admiración hacia ¿cuándo Leonardo surge? Vamos a hacer un poco de historia. ¿Por qué? ¿Por qué? Surge hace relativamente poco, en 2009, en un viaje relámpago a Milán. Leonardo era el personaje que todos conocemos más o menos para ti en ese momento. Nadie especial. Era una de las grandes injusticias en el sistema educativo. Leonardo da Vinci, gran artista del Renacimiento, pintor de la Gioconda de la Última Cena. Hasta ahí. Y punto, pero eso pasa con todos, ¿eh? Con ya, casi pero claro, todos. Si nos ponemos ya a sintetizar... Ya. Es que pasa con todo. A la hora de sintetizar se cometen muchas injusticias. Y creo que Leonardo es una de las grandes injusticias. Y bueno, por... llámalo el destino, llámalo el karma, pues al final, gracias a un grupo que visitaba la Última Cena, un sitio, el Cenáculo, en Santa María de la Gracia... Pero que... cuéntanos esa anécdota, por favor. Cuéntanos esa anécdota, que yo la conozco, que me parece, que yo creo que va a emocionar a la gente, de verdad. O sea, esa anécdota es de lo más brutal que yo he conocido. En una visita que tú tienes, que no llegas, que o que no puedes pasar... Menos mal que hablo rápido, porque cuéntanos, si no... Cuéntanos, cuéntanos. No, estoy en Milán, 2009, voy a hacer un anuncio para la cadena donde trabajo, y claro, me entero de que, bueno, está la Última Cena, uno de los imprescindibles, uno de los must-see, ¿no? Y cuando llego allí, digo, oye, una entrada para ver el Cenáculo, la Última Cena, y claro, se ríen de mí. Y me dicen en inglés que hay que reservar con 2 meses de antelación, que es imposible. Y claro, yo estoy allí y digo, mira, es que es la única vez que yo voy a estar en Milán, necesito entrar. Y me dicen, ya, con este cuento viene todo el mundo. Y digo, pago lo que sea. Vale 6 euros la entrada, ¿no? Con un pedido anticipado. Pago lo que sea por entrar. Y me decía, no, si yo te lo cogería muy gustosamente, pero es imposible. Y dice, la única oportunidad que tienes es el último grupo que va a entrar ahora, que le sobre una entrada y que te permitan entrar con ellos. Entonces esperé, llegó un último grupo, yo estaba tan obsesionado con querer entrar que me dirigí a la persona que estaba dando órdenes y le dije, ¿tienes entradas libres? Me dijo, tengo una. Yo tenía allí mi representante, una persona en la cadena, y digo, chicos, me dijeron, mira, pasa. Entonces yo estaba obsesionado, estaba obnubilado, y cuando entras en el Cenáculo tienes que pasar, como si de una cárcel se tratara, se abre una compuerta acristalada, entras blindada, se cierra, se abre otra, entras, se cierra, y cuando estoy en la última le digo a la guía, digo, oye, ¿cuánto te debo de la entrada? Dice, no hace falta. Digo, sí, hombre, digo, encima que me haces el favor. Dice, no, si nos ha costado 1 euro. Y le digo, ¿cómo que 1 euro? Si vale 6 euros en la entrada. Dice, no, es que como somos un grupo de educación especial, entonces yo hasta ese momento no me había dado cuenta de que estaba con un grupo de niños con síndrome de Down y algunos de ellos en sillas de ruedas. Me sentí súper mal porque en ese momento me parecía que me estaba aprovechando de la situación y no me había dado cuenta. Y una de las cosas más bonitas, y ahí es cuando me atrapó Leonardo, una niña pequeña me cogió de la mano, de estas veces que por culpa de la ignorancia no sabes si ella realmente sabe dónde está, si sabe que la última cena de Leonardo es la última cena de Leonardo. y me vio con los ojos igual que me ha visto Santi Camacho, me cogí de la mano, me llevó delante de la pintura de ese fresco que mide más de 8 metros de largo y más de 4 metros de alto, me miró sonriendo, no miró la pintura, me miró sonriendo y me dijo, aquí la tienes, ¿no? Entonces, claro, imagínate, en ese momento, algo que hoy aquí en España, bueno, gracias o con la mala fortuna de ser quien soy, puedo acceder quizá más fácilmente a cosas que no puedo hacer en el extranjero. Claro, yo salí, se lo conté a mi representante y digo, oye, no me he dado cuenta de que me ha pasado esto. Y me dijo, eso es el karma. Yo, ¿qué karma? Dice, ¿cuántas veces has ayudado tú a ONGs desinteresadamente con chicos de síndrome de Down a hacer calendarios, a hacer cosas? Dice, bueno, se te ha devuelto de esta manera, ¿no? Entonces creí que hay algo más. ¿Cuántas veces, no? Como hemos dicho, la casualidad nos lleva hacia el buen camino. Y en ese momento, Cristian, cuando tú sales de ahí tan impresionado, ¿cómo focalizas esa pasión y ese momento que es como una especie de chispazo de luz? Es el resplandor, ¿no? Claro, ese encuentro, ¿no? Con el que iba a ser tu guía prácticamente. ¿Cómo focalizas todo eso en el trabajo para llegar a ser lo que eres hoy, ¿no? Una casi diccionario andante de Leonardo da Vinci. Bueno, tenemos a un gran coach que también que es Javier Sierra, que no, yo soy maestro de poco y aprendí de mucho. Pero al final te das cuenta de que siempre, y esto lo defendéis... Pero es saliendo de allí del cenáculo cuando notas el resplandor, dices, esto va a ser importante en mi vida, ¿no? Me pasa como cuando escucho Milenio 3 o veo Cuarto Milenio, que siempre hay más de lo que nuestros ojos ven. Y dije, tengo que leer, tengo que ver, tengo que estudiar. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué me ha enamorado con una pintura? Mucho más allá del Código Da Vinci, ¿eh? Eso es maravilloso, porque lo acabas de decir, ¿no? Y acabas de abrir esa puerta tantas veces sondeada por todos nosotros, ¿no? El impacto, lo que decía Rolf Carballo, el momento de esplendor. De repente un hombre observa una obra de arte y el ánima de esa obra de arte sale de la obra de arte y engancha a ese hombre, a esa mujer, a esa persona, arrebatada de por vida. Te pones a documentar, te imagino, a investigar. Yo te pregunto ahora, seguro que lo harán también muchos oyentes, y de todas las obras de Leonardo, ¿cuál es la más misteriosa? ¿Cuál es la menos misteriosa? ¿Cuál es la menos? Porque todo en la obra de Leonardo... De hecho, mira, te voy a contar algo, que investigando sobre la última cena, el Código Da Vinci existe de verdad, y no tiene nada que ver con Dan Brown. Pero ¿y si te dijera que hace 2 años... Leonardo da Vinci se descubrió que en la última cena hay una fecha del fin del mundo? Mucho más allá de María Magdalena, San Juan, de la historia mucho más conocida. Allá del Grial. Cuenta. Hay una fecha que dice que el 1 de noviembre del 4006 se acabará el mundo con un diluvio universal. Está escrito en código secreto en la última cena de Leonardo da Vinci. Alucinante, y además en Italia, lo sabemos bien, hay una pasión por descifrar estos códigos mucho más allá del célebre código de Dan Brown, ¿no? La gente observa sus pinturas, busca claves y están permanentemente con la lupa, ¿no? Con Leonardo. Incluso, lo sabes bien, le acusan hasta de andar detrás, ¿no? Parece que no está demostrado del todo, de la Sábana Santa incluso. Incluso, sí, además Carmen puede hablar bastante de ello. Al final no, al final yo creo que es más un ejercicio de marketing, pero también un estudio de José Luis Espejo, un autor bastante interesante que he tenido la oportunidad de conocer hace poco en San Jordi, que ha publicado 3 libros sobre un posible viaje iniciático de Leonardo a través de los Rosacruces a Barcelona, a Montserrat. Lleno de enigmas también por otra parte, ¿no? Y que parte de no solo del paisaje pintado en la Gioconda, el paisaje de la izquierda, puede ser Montserrat, sino también en la Anunciación. El puerto que se ve entre el ángel y María que recibe el mensaje podría ser el puerto de Barcelona. ¿Conexión de Leonardo en un tiempo de sociedades secretas, de ocultismo, de magia, tuvo algún interés? No queda muy claro, pero sí que es verdad que hay ciertas corrientes que estudian la posibilidad de que Leonardo fuera un protegido de alguna sociedad secreta, gana todas las papeletas, los Rosacruces, ¿no? Sobre todo por cómo vivió, cómo estuvo la orden de los hombres más poderosos en la Italia del Renacimiento. César Borgia, Ludovico Sforza, Lorenzo de Medici, cómo estaba protegido, ¿no? A pesar de que, como artista, más del 50% de su obra nunca se llegó a entregar a tiempo. Vamos a, de alguna forma, trazar un nexo con lo que tú cuentas en tu libro. Tienes talento, lo publica Alienta. ¿En qué momento? Porque esto sí es extraño también, ¿no? Por eso lo decía, qué misterio, qué conjunción. Unes todo esto que estamos contando, que es maravilloso, un poco lleno de imaginación también, en el buen sentido, artística, y de repente Hay muchos libros que hablan de cómo mejorar, ¿no? De cómo podemos sacar más provecho a nuestras facultades, de alguna forma. Grandes claves que podríamos contar, Cristian, casi como si fueran titulares de lo que tú consideras fundamental. Has empezado hablando de pasión, de entusiasmo, de ilusión, de ideas claras, de saber renunciar e incluso sacrificar algunas cosas, aunque recomendamos, por supuesto, tu obra. ¿Cómo está siendo, por ejemplo, la recepción? ¿Cómo ves? ¿La gente entra en el, entra dentro de este mensaje? Es decir, ¿es posible acudir a una personalidad tan maravillosa, pero tan remota aparentemente, y extraer elementos perfectamente válidos en la convulsa sociedad, como decía Santi, del 2013? Mira, yo creo que uno de los grandes errores que podemos cometer, digamos, la gente pública, ¿no?, la gente que trabaja en televisión, a la hora de publicar un libro, es preconcebir, tener el prejuicio de que vamos a vender solo por salir en televisión, ¿no? Entonces yo, cuando publiqué el libro, me planteé, digo, mira, vamos a hablar, Cristian Gálvez, coaching o gestión del talento, y Leonardo da Vinci. La gente va a pensar, este tío es un friki o está zumbado, ¿no? Entonces yo dije, yo no quiero ir a los sitios a firmar, quiero dar conferencias. Una conferencia corta de 20-30 minutos. Eso me pasa a mí también. Ir a firmar solo me daba... Sí, sí. Claro, es decir... Contar la historia que tú llevas dentro, ¿no? Claro, para explicarle a la gente por qué. Viene a escucharme, y cuando me escucha, entonces dice, ahora me voy a comprar tu libro. Bueno, entonces, hoy estamos dando una conferencia, pero a cientos de miles de personas, ¿no? Están viendo que, pasión es auténtica, ¿no? Porque a veces, como tú dices, el prejuicio, enfrentarse a ello, ¿no? Danos claves, Cristian, claves que tú crees que puedan ser asimilables hoy en día, ¿no? Para tanta gente que sí que quiere pelear por un sueño, pero que lo ve muy difícil, que quiere sacar ese talento oculto, ese Leonardo oculto. Leonardo da Vinci hace 500 años era un experto en marca personal. La marca personal no significa ser famoso, es ponernos en valor, es la huella que dejamos en los demás, es lo que nos hace diferentes. Está claro que para triunfar siempre hay que ser el primero, el único o el mejor. Lógicamente, los primeros en algo es bastante difícil, ¿no? Los únicos en algo... ya, incluso con las redes sociales, más difícil todavía. Pero podemos intentar ser los mejores, o incluso conformarnos con ser mejores que nosotros mismos, que éramos hace un año atrás. Era un experto en marca personal, ¿no? Y en cómo venderla. Por eso he redactado brevemente así el currículum y la primera carta a Ludovico Sforza. Sabía cómo venderse, sabía qué necesitaba. Pero fíjate, curioso, ese cómo venderse, Santi, muchas veces está analizado como... prepotencia, petulancia, ¿no? Muchas veces de cara afuera, uy, ¿cómo se vende este? ¿Qué vendedor es este? A mí algunos tal me dicen, ¿qué vendedor de motos? No sé qué. Y dices, bueno, no sé. Bueno, yo vengo de una familia de vendedores, ¿no? De estirpe muy, muy larga. Pero eso de venderse como que queda mal. Y sin embargo, Cristian nos está contando que es, jolín, sacar, ¿no? Claro. Estimular tu propio... Lo que queda mal realmente, y eso es una de las cosas, hablando de redes sociales, que se está convirtiendo en uno de los signos de nuestros tiempos, es el permanente reclamo de atención que tenemos todos actualmente. Todos estamos intentando atraer hacia nosotros la mayor cantidad de atención pública, pero tengas 100 seguidores o tengas 200.000 seguidores en Twitter, pero estás hambriento de esa atención. Eso es un poco el ego, ¿eh? Claro. Que anda ahí bulliendo. Lo que dice Cristian es aportar valor a esa atención. Que te presten atención no porque tú la estés reclamando, sino porque lo que tú les ofreces a aquellos de los que quieres esa atención realmente les sirva para algo. ¿Cómo se refuerza la marca personal, Cristian? Con los talentos. Sobre todo, saber gestionar los talentos, saber en qué somos buenos. Y eso ¿todo el mundo tiene un talento en algo? Estoy convencido. A muchas personas les hacen creer desde muy pequeñas que no tienen talento. Me parece una injusticia tremenda. Conocemos muchos casos, ¿no? Los intentan homogeneizar. ¿Tú qué vas a hacer? Tú no puedes. Otros sí, tú no. Constantemente. ¿Sabes por qué? Porque nos engañaron en el sistema educativo. Yo que quise hacer magisterio y quise ser profesor, hay un error de base. Y es que nos enseñaron que tenemos que trabajar con 5 sentidos: vista, oído, olfato, gusto y tacto. Y se olvidan del más importante, el sexto, que no es el de Bruce Willis, el sentido común, que es el que da sentido, nunca mejor dicho, a todos los demás. Trabajar con sentido común, saber cuáles son tus posibilidades, también saber cuándo retroceder. Pero a lo que voy yo es que dentro de 5, 10, 15 años no digamos, lástima, no intenté eso, bah, ahora ya no lo intento porque se me ha pasado el arroz. ¿Por qué? Que no se nos quede guardado, ¿no? Es decir, Leonardo nos enseña el talento a arriesgarnos aunque creamos que ya ha pasado nuestro tren. ¿Que se puede volver a hacer a pesar del tiempo transcurrido? Sí, porque, ojo, yo defiendo que tener una marca personal y saber venderse no significa ser famoso, ¿eh? El éxito es una consecuencia, no es un fin. Eso hay que tenerlo muy claro. Porque no siempre el reconocimiento llega cuando uno lo desea. Y es importante conocer tu talento, pero conocer tus limitaciones también es importante. Siempre. Muy difícil. Y no solo conocer limitaciones, sino saber diferenciar qué es importante y qué es urgente. Uh-huh. Porque son dos cosas totalmente diferentes. Hay que saber cuáles son Ahora las y saber decir no. Bueno, las confundimos constantemente. Lo importante, lo urgente, saber decir no. Yo lo digo con esto, Cristian, teníamos que hacer una sección, te lo juro, porque mucha gente nos habla, ¿verdad?, de mente positiva, que no, pero muy clara, ¿no? Es decir, para intentar ayudar, que eso es lo importante. Oye, ego y Leonardo, el ego empieza a ser un problema, yo creo que ha sido un problema a lo largo de toda la humanidad, y todos tenemos nuestro ego. Pero enseguida vemos egos que se sobredimensionan. Y ahora mismo, cuando cualquier persona, da igual el trabajo que haga, y ya si tiene cierta relevancia, vemos que tiene grupos de personas que le adoran e idolatran todo el rato, y cómo se reblandece el ego, y cómo uno le gusta, ¿no?, ese halago, parece que los grandes genios o grandes apasionados de la vida luchaban mucho contra su ego, ¿no? Leonardo también. Sí, ¿y sabes por qué? Porque Leonardo ya lo aplicó en la pintura con la técnica del esfumato. Cambiar la perspectiva. Lo aplicó también en El hombre de Vitruvio, al hecho de otorgar a las proporciones del ser humano dos ejes en vez de uno, como se venía haciendo durante milenios. El cambio de perspectiva significa, nosotros, por ejemplo, que somos personas expuestas a la opinión pública, yo siempre lo digo a la gente que trabaja en televisión, creo que los presentadores, los actores, deberíamos tener muy claro que somos actores secundarios, siempre. Aquel de nosotros que crea que es un actor, que es el protagonista de la función, creo que, digamos, su vida laboral tiene una trayectoria bastante corta. Yo creo que debemos ser actores secundarios y los protagonistas son los entrevistados, los oyentes, aquellos para los cuales hacemos entretenimiento, hacemos espectáculo, hacemos cultura o hacemos misterio. Esto es muy curioso, Cristian, porque compartimos todos en esta mesa este mundo, uh-huh, y vemos ejemplos constantes que hasta nos sorprenden, ¿no?, de cómo el ego es una pulsión muy poderosa que llega a nubilar y se pierde clarísimamente la perspectiva. Ese pelear contra tu propia vanagloria y tu propia egolatría, yo creo que es también una buena recomendación, ¿no? Estar firme. Sí, no solo nos sorprende, sino que estamos rodeados, bastante rodeados. Y por eso siempre defenderé que nada de ídolos, que son los referentes, ¿no? Porque los ídolos no tienen defectos y los referentes sí. Leonardo es un referente para mí, pero Leonardo tenía un déficit de atención también. O sea, a veces no respetaba el significado de la palabra honor cuando no entregaba un trabajo a tiempo. Entonces tiene fallos y de esos fallos también se aprenden. De sus fracasos también se aprende, porque no deja de ser experiencia. Desde luego estamos disfrutando. Es una pena que se nos vaya el tiempo. Y invitamos a Cristian, desde luego, que nos dé muchos más consejos, recomendaciones, lo que él ha investigado. Y hay muchas sorpresas. En el fondo hemos bosquejado solo algunas cosas, pero nos gusta mucho, ¿no?, que un personaje tan popular en este caso, en este icono, ¿no?, que sorprenda a nuestro público, como ya hizo la primera vez, y que veamos a un investigador con todas las de la ley absolutamente arrebatado y apasionado siguiendo una pista. Hace poco he conocido, ¿no?, a alguna persona, algunos trabajos de críticos de televisión, por ejemplo, como Víctor Amela, otras personas que han hecho novelas sobre cátaros y que están apasionados también. O sea, hay gente que cuando enseguida se mete a investigar, pues oye, uno se sorprende, ¿no? Dice, caramba, el arrebato, qué bonito es. Vamos a hacer una cosa, vamos rápidamente con una recomendación que tiene Fermín Agustí, que tiene que ver ni más ni menos que con JJ Benítez. Fermín, cuéntame, unos ganadores, ¿no?, del Día del Relámpago, JJ Benítez. El Día del Relámpago de JJ Benítez, editado por Planeta. Ya tenemos los ganadores de esta semana, es la última semana que se podía concursar. La pregunta que hacíamos es, ¿de qué color era el cabello de Jesús? A, negro; B, caramelo; C, rubio. Pues la respuesta correcta era caramelo. Caramelo. Y entre los ganadores tenemos dos ganadores, Francisco Gutiérrez González, de Vélez de Málaga, y Sandra Monferret Alcora, de Castellón. Bueno, acabamos de mencionar a otro gran clásico, ¿no? JJ Benítez, ni más ni menos, el Día del Relámpago. En fin, que ha sido un placer. De Amityville a lo que está pasando en el mundo de las redes sociales. Y de ahí a Tienes Talento, nuestro amigo Cristian Gálvez, investigando con detalles, historias, yo creo que episodios muy hermosos en torno a una figura que todos queremos conocer, pero que en el fondo también tenemos una perspectiva borrosa, esfumato puro, ¿no? En el fondo hay mucho, grande y enorme misterio. Pues ha sido un placer, Fermín Agustí, compañero, gracias. Gracias, Noel. Santi, mañana nos vemos en Cuarto Milenio. Como siempre. Y hemos aprendido muchas cosas y nos gusta que haya gente de verdad entregada a una labor tan hermosa. Javi Pérez Campos, enseguida con nuevas investigaciones. Mañana nos vemos, compañero. Hasta mañana, Iker. Cristian, ha sido un placer, amigo, de verdad. Que tengas mucha suerte. ¿Dónde firmas? ¿Dónde vas ahora? Pues me queda Málaga, me queda Sevilla, Castellón y Barcelona de nuevo. Bueno, que se informen, ¿no? En tu Twitter, ¿no? En Twitter, en Facebook, y yo mañana también nos veo en Cuarto Milenio. Bueno, muchas gracias, Cristian. Desde luego que es un placer. Seguiremos hablando de cosas. Creo que, de verdad, emitir algo positivo es tan importante. Emitir algo que pueda ayudar a la gente de una forma directa, ¿no? Y de una forma honesta, yo creo que es... Qué mejor misión, ¿no? No se puede imaginar una más bonita y más auténtica. Gracias, compañero. Muchos éxitos. A vosotros, gracias. Y lo dicho, mañana nos vemos todos. Toda esta panda de amigos sale por la televisión en Cuarto Milenio, ahondando el misterio y apasionándose con la vida. Sed muy felices, amigos. Es nuestra recomendación. Un abrazo muy fuerte para todos. Milenio 3. Cadena Ser.